Bueno, hola a todas, todos y todes. Muchas gracias por estar aquí. Saludos también a la audiencia de Bogotrax Xtéreo. Empezar por agradecerle al parche Bogotrax, que sin esa fuerza de ese grupo de amigos que hacemos esto posible, pues no estaríamos acá ni tampoco en las noches bailando ni tantos otros espacios que nos da Bogotrax. Gracias al equipo de la radio también, que es muy chévere este año cómo se ha organizado un equipito ahí. Dándole fuerza a las transmisiones y que quede como un archivo, una memoria, que en eso somos pésimos en Bogotrax, pero bueno, de pronto esta vez sí. Y bueno, sí, también está Valerite, que también le ha metido muchas cosas y es muy chévere que esté acá y que es como poder estar en los eventos de Bogotrax es una delicia, porque Valeria está como en la programación de proyecciones, de documentales, ¿no? Todo el programa de La Surreal y como poder cruzarnos es como, pues es un lujo, porque festivales son muchas cosas al mismo tiempo. Y bueno, es muy chévere que esté. Y a Latino Power, todo el equipo de Latino Power, que es súper chévere poder contar con ellos, que nos están asistiendo estos días y que también se la dejan con toda por el Festi. Y pues es la casa. Y a ustedes, los invitados de hoy, agradecerles por aceptar la invitación. Todo fue como a las carreras. Este conversatorio fue el que se nos estaba quedando como por fuera y era como, no, pero hagámoslo, hagámoslo. Y finalmente terminó en la programación como el miércoles de las inteligencias artificiales. El día de las inteligencias. Pero bueno, hemos podido darle muchas vueltas. Para este espacio que llamamos dentro de la programación del festival, el circuito experimental este año propusimos la relación entre territorio y tecnología. Y a partir de ahí articulamos como los espacios de las charlas online, algunos talleres y laboratorios y estos conversatorios. Y con esa misma idea, pues estos días les voy a hacer así como un breve resumen, porque es muy chévere ir tejiendo lo que ha pasado en estas charlas online, en los conversatorios y también en los talleres. Está Caro Velasco, que también hizo un taller de edición especulativa en esta misma idea como de este diálogo entre territorios y tecnologías. Y por supuesto, hay un componente muy fuerte de ciencia ficción en todo esto, porque parece que los datos que tenemos no nos alcanzan para poder seguir pensando esa relación, y sí que la ciencia ficción y la ciencia ficción escrita desde Lab Yayala, pues nos está dando como muchas pistas, ¿no? Mucho más interesantes que la ciencia especulativa que está desarrollando las tecnologías que usamos hoy en día, ¿no? Porque es una ciencia especulativa, y un poco ese fue el tema que tratamos con Paz Peña en el conversatorio que tuvimos, la charla online del lunes. Paz Peña es chilena, investigadora, periodista, trabaja en temas de tecnología, género, en la intersección entre tecnología y género. Y tiene un libro publicado que se llama Tecnologías en un planeta en llamas, y pudimos conversar con ella. Ella tiene como que lo que nos da este libro es pensar esa relación con las tecnologías desde este territorio de Lab Yayala, ¿no? Y como países productores de las materias primas, ¿no? De estas tecnologías, y también esa relación conflictiva que tenemos al ser consumidores y ser los lugares de la explotación. Y por supuesto, todo este escenario distópico que nos presentan los tecnocapitalistas con su tecnosolucionismo, basado en una ciencia especulativa, ¿no? De que ya mismo llega la solución, todo bien. No se preocupen. De ahí estuvimos en una conversación muy hermosa con Giovanna Rivero, que pudimos hablar. Giovanna Rivero es una escritora de ciencia ficción boliviana, y le propuse hablar acerca de la ciencia ficción a la antropoficción, que es su propuesta como pensadora también, que es hablar de la antropoficción, y fue como nos contó cómo llegó a la necesidad de pensar este concepto y digamos, como tomar distancia de la ciencia ficción. Y le propuse dialogar sobre como esto que tiembla entre las entrañas, el territorio y las entrañas, ¿no? Ay, nuevamente tejiendo esa relación con la tecnología y una cosa muy linda que propone ella también, y es entender la ciencia ficción como una voluntad de futuro. Y ahí desarrollamos nuestra conversación. También estuvo Juan Reina ayer hablándonos sobre los maritorios, que es como una forma de hablar de territorio, pero en el mar, ¿no? Y en esta relación con el agua, y de las tecnodiversidades, ¿no? Como de las tecnologías posibles y que se desarrollan en estos entornos, en estos otros territorios. Y por la tarde estuvo Claudia Boaf, estuvimos hablando sobre ciencia ficción latinoamericana. Pero hizo, en realidad, hizo una cosa que no me esperaba, que fue súper interesante, y fue hablar acerca de la ciencia ficción climática, ¿no? Como esta rama que se ha ido como desarrollando mucho en los últimos años, que ya existía, pero pues que ahora es como más. Y ahí pensamos las ciudades, hablamos también de inteligencias artificiales, ¿no? Como que se fue por muchos lugares muy increíbles en esta idea de pensar la relación territorio-tecnología. Y ella es activista antiminera, entonces también tiene como un trabajo muy bonito y muy interesante sobre las materias vibrantes, ¿no? Y pensar esta relación con la tecnología a partir de reconocer, ¿no? Que son materias vibrantes las que hacen posible esto, que no es que lo supo hacer el hombre blanco del norte, sino que la naturaleza misma, ¿no? Ya sabía hacer todo esto, que puede amplificar la voz y todas estas cosas y transmitir en directo. Así que fue una conversación muy hermosa. Las conversaciones online están en el YouTube de Bogotrax, y estas que estamos transmitiendo solo audio van a estar prontamente en algún momento en un podcast. Entonces, hoy, ya entrando en las inteligencias artificiales, estuvo Ramiro esta tardecita hablando sobre las derivas poshumanistas, como es desde donde él entiende que piensa, digamos, la relación con las tecnologías, que nos da como muchos elementos también como para la discusión de hoy, algo parecido a una crítica al transhumanismo, por decirlo de alguna forma así rápida. Y después con Tlatoedro y con Joana Botero estuvimos hablando sobre la experiencia de un laboratorio que hicieron en la Cinemateca el año pasado. Sí, el año pasado, sobre inteligencia artificial, y que fue como muy divertido, que era un poco como lo que queríamos hacer con el taller de Juliana, antes de que Juliana estuviera en este conversatorio, iba a ser un taller, pero todo se mueve así, muy orgánico, Bogotrax. Y un poco se trata, el laboratorio que nos contaron la experiencia, pues fue como aprender cómo funcionan las inteligencias artificiales y hacer como retos de cosas que se supone que no deberían hacer, ¿no? Y un poco cuestionando, pues, todo este conflicto del sesgo de género, de raza, ¿no? Que tienen las inteligencias artificiales, ¿no? Y que nos confrontan nuevamente, como muchas veces nos ha pasado en esta relación con la tecnología, con la manera en la que eso que ya pasa en la vida física, en la vida offline, en la vida presencial, entre los seres humanos, pues es inevitable que no se replique en las tecnologías, ¿no? Entonces, por supuesto que, y mucho más si son hechas desde el norte por hombres blancos, blancos del norte, pues todo eso, la misoginia, el racismo, el patriarcado está ahí mismo dentro de la forma en la que son construidas y de las posibilidades que nos dan por defecto para relacionarnos. Pero por supuesto, hemos hablado en este espacio también en los conversatorios que hemos tenido en el de ciencia ficción con Pilar y con Rodrigo y con Elder, sobre la posibilidad de hackearlo todo y cómo sabemos hacer eso muy bien desde este territorio. Entonces, ahora sí, para entrar a este conversatorio, después de este largo resumen de lo que ha pasado estos días, que es como un capricho de poder tejer lo que ha pasado y que no sea como todo fragmentado. Hoy les proponemos este espacio para hablar sobre las inteligencias artificiales y les propuse a los conversatoristas que habláramos de posesiones y exorcismos en la tierra de las inteligencias redistribuidas. Y ahí pues cada partecita tiene muchas partes y podríamos irnos por muchos lados, pero les he propuesto como para arrancar tres momentos. Y el primer momento sería hacer como una anatomía para preparar el exorcismo de las inteligencias artificiales. El segundo momento son las posesiones y las las posesiones en relación a la producción, el trabajo, la creación y recreación de las posibilidades de vida. Y en el tercer momento, pues vamos a la tierra de las inteligencias distribuidas y redistribuidas. Así que, ahora sí, ¿te parece suficiente? ¿Te tocó, Juliana? Es que ella dijo, no, no quiero empezar tan de una. Y yo dije, ah, bueno, yo hago un resumen. Así que los dejo con Juliana. Y Juliana no solamente ha sido público de Bogotrax, sino también ha hecho dos talleres, ¿cierto? ¿O tres? Bueno, ya no sé, muchos. Pero he sido ante todo público. He crecido con Bogotrax. Era adolescente cuando empezó Bogotrax. Bueno, yo soy Juliana. Tengo que decir que hoy tengo una posesión de la migraña y el dolor de espalda. Pero yo creo que son los nervios, entonces vamos a ponerle pureza a esto. Bueno, no, pues, no sé, estábamos hablando justo con Viviana que es muy difícil hablar de inteligencia artificial, además, hoy en el último año y medio, porque es como todo, está en todo, es como todas las promesas y todos los riesgos y amenazas que pueda haber en el universo pareciera que pasaran por ahí, pero pues eso es una cuestión sobre todo mediática. Y entonces cuando hablamos de inteligencia y quién posee la inteligencia y a quién posee la inteligencia, o sea, me voy a tomar la libertad de hablar, divagar, porque sí, como que pensaba ahorita desde dónde me paro yo y también decía cuando llegamos como voy a hacer un poco de freestyle, como que no vengo así como con una disertación de lo que estudio o lo que sea, sino como pues también me paro como desde una investigación muy desde la experiencia y cuyo objetivo no es como conocer cosas en profundidad y analizar cosas que nadie ha analizado, sino sobre todo la investigación para ser comunicada y para ser comunicada con una porción amplia, digamos, de la población. Y entonces en esa medida, pues como que es mucho más de entender de qué estamos hablando y para eso se usan como analogías más que los datos duros, exactos y comprobables y verificables, citando la fuente. Y pasa mucho pues como por la experiencia y la experiencia del cuerpo. Y pues cuando pensamos en la inteligencia, ¿qué tiene que ver la inteligencia con la experiencia del cuerpo? ¿O qué significa una inteligencia artificial? Pues hay muchas inteligencias, ¿no? Hay muchas inteligencias y en los entornos, por ejemplo, académicos o de investigación o de incidencia política a nivel mundial, pues la inteligencia está como muy determinada por qué significa eso. Pero ya que estamos, ya no me acuerdo si era la charla de hoy o la de hace dos días que hablaba de las cosas mal distribuidas. Esa fue la de ciencia ficción. Esa era la del lunes, pero bueno, las cosas igual están mal, las cosas igual están mal distribuidas y esa es una cosa que no debemos olvidar, porque al final, pues creo que la inteligencia artificial tiene sobre todo que ver con un régimen económico más que con un tema tecnológico. Y no digo, o sea, la inteligencia artificial hoy día, ¿no? Como que no tiene que ver con una innovación, no es algo que pasó en los dos años, pues también cuánto tarda algo en coserse, ¿no? Cuánto tiempo tarda un fenómeno en ocurrir, y pues nada, la inteligencia artificial es una cosa que se viene nombrando inteligencia artificial por lo menos desde los últimos 60 o 70 años, ¿cierto? Y tiene mucho que ver con la manera como se ha especulado que el futuro debe ser y debe funcionar y cómo hacer que funcione mejor para quién, ¿cierto? En unos entornos primero académicos y luego comerciales muy específicos, donde habemos como grandes porciones de la población que estamos como por fuera, ¿cierto? Y no tenemos nada que ver con eso. Y la manera como llega a ser un tema de conversación en esas porciones de la población, pues es cuando el comercio ha logrado que tenga un costo tan bajo que sea posible que todos accedamos a eso, todas en las ciudades, ¿no? Donde hay buena infraestructura para que funcione. No sé, es como son escenarios demasiado relativos, ¿no? Entonces también cuando estamos hablando de esas, de dónde están esas inteligencias, pues estamos hablando de que alguien de alguna manera está operando y de alguna manera opera para que se vuelva masivo y cuando es masivo, pues es como un asunto histórico. Pero hay alguien que se está como para que funcione, funciona porque alguien está sacando provecho de eso, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de las cosas mal distribuidas, pues es que estamos hablando como de acumulación, y la acumulación que significa despojo. Pero yo aquí no estoy usando ninguna teoría, o sea, hablo como hablamos normalmente, ¿no? Como no estoy citando a nadie, estoy refiriéndome a que alguien está ganando de esto y alguien no está ganando de esto, sino que pareciera como que está perdiendo espacio, ¿no? Porque estamos hablando también de territorios. Y bueno, entonces, ¿qué significa? Pues desde, como desde dónde era mi lugar, de dónde debemos pensarnos esta cuestión de las inteligencias artificiales, y es pues dónde ocurren, ¿no? Una cosa es como cuando yo interactúo con las inteligencias artificiales, bueno, y yo estoy en los últimos meses o un par de años quizás trabajando como esto que llaman la ética de la inteligencia artificial. La ética en la inteligencia artificial es como todas las normas que deben tener sistemas técnicos para evitar su abuso o su mal uso, ¿cierto? Y en esa medida evitar incrementar o producir efectos nocivos, ¿cierto? Por ejemplo, más racismo, más discriminación, más violencia. Y entonces cuando se habla de ética en la inteligencia artificial, pues hay como dos fases, ¿no? Una es como ética en el producto, ¿no? ¿Cómo metemos cuestiones éticas en un producto para que quien interactúa con ese producto pues no se vea tentada como a, pues que no se le salga como el fascista que llevamos adentro, ¿no? ¿Cómo hacer para que no se exacerben impulsos, por ejemplo, violentos, ¿cierto? Y por otra parte es cómo hacer para que los equipos que desarrollan esas inteligencias artificiales, lo que sea que eso signifique, pues no reproduzcan formas discriminatorias, racistas, violentas en sus entornos de trabajo. Entonces es como una sumatoria en distintos momentos, ¿no? Entonces si yo tengo un producto que evita que las personas puedan ejercer violencia, estamos ganando. Pero para eso también hay que hacer que las personas que producen ese producto pues traten de comportarse de una mejor manera para que no, el producto pues no quede. Entonces al final estamos hablando como de un montón de cajitas negras, y esa idea de la caja negra pues es una cosa que está muy presente en la inteligencia artificial como la conocemos hoy, que es esto que llaman el aprendizaje profundo, que si nos metemos como en la minucia técnica, pues el aprendizaje profundo es solamente un campo muy pequeño de lo que llamamos inteligencia artificial, ¿cierto? Porque es como, la inteligencia artificial es como un campo muy amplio en donde podríamos meter incluso las computadoras, las calculadoras, porque, la migraña, porque pues al final es como reproducir actividades humanas, ¿no? Y que pueda mejorar el rendimiento de una actividad humana. Entonces, en este lugar del aprendizaje profundo, me desconecté de lo que estaba diciendo, pero bueno, creo que iba como a que al final en el aprendizaje profundo lo que hay es como algo que no entendemos exactamente cómo funciona, porque hay personas, muy pocas personas o cada vez más personas, pero en realidad no es el amplio de la población, que entienden cuáles son las operaciones matemáticas que permiten que a una cantidad de información que se agrega en una operación matemática produzca algo más. Y eso una vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, ¿no? Pero ¿qué hace posible? Bueno, además de cómo hacemos que la gente se comporte mejor en el entorno de trabajo y cómo hacemos que los productos pues no impulsen a la gente como pasa en las redes sociales a que se les salga como todo el odio que podemos tener a diario, pues entonces queda la pregunta de, bueno, pero ¿qué exactamente es lo que está pasando ahí, ¿no? Y lo que está pasando ahí es que hay pues una cantidad de datos que están siendo procesados permanentemente, ¿no? Y entonces la pregunta de la caja negra termina siendo como, bueno, eso es finalmente lo de menos, porque nos interesa saber qué información estamos metiendo en esas cajas negras y qué está saliendo. Y bueno, como que finalmente habemos algunas personas que estamos todo el tiempo preguntándonos ya, pero bueno, ¿y qué hay en ese, finalmente en ese, en eso que llaman la caja negra o en eso que es finalmente el modelo matemático, qué es lo que está procesando la información que estamos agregando o no? Y las discusiones en términos generales dicen como eso es lo menos importante, eso es lo menos importante, pero al final lo que decimos es, bueno, un poco el régimen de poder en el que estamos inmersas es creer que eso es lo menos importante, ¿cierto? Y bueno, ahí hay como otra gran discusión respecto a eso, pero porque, no sé, en donde yo trabajo estamos todo el tiempo hablando también como de, bueno, ¿cómo hacemos en la parte de los equipos de trabajo, cómo hacer que sean más justos en lo que están haciendo? Pues podemos decir como no, tienen que ser más diversos, tienen que tener un comportamiento menos hostil, tienen que ser más inclusivos, ¿cierto? Porque ya vemos una amplia parte de la población que no estamos participando ahí. Por ejemplo, el porcentaje de mujeres que están estudiando ciencia y tecnología, o el porcentaje de mujeres que están empleadas en este tipo de actividades, que es el desarrollo, digamos, de sistemas técnicos para de inteligencia artificial, ¿cierto? Entonces vamos a desarrollar políticas de diversidad e inclusión para que haya más personas ahí adentro. Y en esa parte hay como otra parte de la historia que no está contada, que creo que fue lo que conversaron un poco con Paz, que es, bueno, ¿y qué papel estamos jugando las personas que no estamos específicamente desarrollando estos sistemas? ¿Dónde estamos? En eso que llaman el sur global o la amplia mayoría, ¿no? Y además, bueno, ¿de qué se valen los sistemas donde es posible que se desarrollen estas cosas, ¿no? Como el aprendizaje profundo? Bueno, dependen de que haya como mucha capacidad de cómputo, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos como una cantidad de datos, no nos vamos a preocupar de cuál es el modelo matemático que está procesando esa cantidad de datos, pero también dónde se pueden procesar esa cantidad de datos, ¿no? Y qué se necesita para que los computadores puedan producir esa cantidad de datos. Entonces, no sé, yo como que lo voy a dejar de entrada por ahí, como que son una cantidad de preguntas que aturden un poco cuando no sabemos de qué estamos hablando cuando hablamos de inteligencia artificial. Y ahí cito al amigo Ofray, que está sincrónicamente en un lugar muy cerca de aquí jugando a la entraña. Sí, que están como también como parte de Bogotrax en un laboratorio para desarrollar una intranet para el resguardo de la memoria viva y llevan como 8 días metidos en un taller. Ofray habla de la inteligencia aparente, ¿sí? ¿Qué significa la inteligencia aparente? No es tanto si es artificial o no, sino lo que nos hace creer que está pasando. No sé si te ayudé, pero voy a dejarlo por ahí porque es como la maraña o la entraña de cosas que hay dentro de lo que significa la inteligencia artificial, a ver si le encontramos un cauce. Listo, de una. ¿Cómo es que se llama mi parte? Bueno, digamos que retomando un poco de dónde viene Juli, el tema de las mujeres hablando de esto es sin duda como bien complicado. El gobierno hizo una convocatoria hace unas semanas para conformar un gran consejo asesor de inteligencia artificial y de 1.800 personas que se inscribieron, 300 somos mujeres, porque yo me inscribí. Yo dije, como creo que ya al final me ha tocado acumular un montón de conocimientos sin sentirme experta porque me toca trabajar con estos temas y siento que muchas veces las mujeres tenemos este lío de no llamarnos expertas tan rápidamente cuando a veces estoy con un man al lado que sabe la mitad y sí se llama experto. Entonces, pues como que me parece bien que empecemos a intentar hablar un poco de estos temas. Yo sí tengo como un poco de datos duros y cosas que me toca hacer como en lo que yo trabajo. Yo trabajo en Fundación Carisma, que es una ONG de derechos humanos en Internet, y coordino el tema de cultura. Vengo trabajando temas de política de cultura hace mucho tiempo. Es mi interés y me he visto obligada a estar en esa caja negra pero cada vez me toca aproximarme más a lo que hay allá para poder hacer unas intervenciones de otro tipo de temas que sin duda nos interesan. Entonces, el abordaje que yo he tenido de inteligencia artificial es sobre todo desde el lado de la propiedad intelectual, desde los temas de derechos de autor y pues cómo esto está modificando un montón de legislaciones. Digamos que también hablando en el tema de las posesiones, yo una vez leí un artículo de un man que no me acuerdo cuál es su nombre, pero sí hablaba un poco, sí, como no importa, pero él decía como, okay, la inteligencia artificial en sí, como que mucha gente dice, no, sí, qué susto, está este mito, qué es eso que hay por allá y demás, y otra gente que dice como, no, es lo máximo, yo con esto puedo interactuar un montón, puedo abaratar los costos de hacer producción cinematográfica, de hacer producción de música, bueno, de muchas cosas, y al final el punto era como el problema no es que esté la herramienta de un montón de cosas que están dentro de la inteligencia artificial, sino el problema es quién le está invirtiendo por montones y con qué criterios, ¿no? Porque así como uno puede invertirle un montón de dinero y decir, ¿cómo hago yo para generar un modelo de producción en el que la gente trabaje 4 días a la semana y esté tranquila y pueda comer bien, pero que igual sea productivo, pero que además sea amigable con el medio ambiente? Yo puedo alimentar, si es mi interés, como de las grandes empresas y corporaciones que están pagando esto, si ese es mi interés, lo puedo hacer. Pero resulta que en el modelo en el que estamos, lo que se paga es cómo puedo maximizar ganancias bajando los costos, y esto es a costa de los seres humanos. Entonces, ese, dime. Sí, y de la tierra, que está, sí, como, de acuerdo, de acuerdo. Pero, entonces, ese es el punto, y es como, el tema no es que esté o no la posibilidad de utilizarla y de programar y demás, sino quienes están poniendo los criterios más grandes en el mundo, porque también, digamos, movimientos como en donde estamos, los talleres que se están haciendo, y es como cómo podemos resistir también con las tecnologías desde otros lugares, a mí me parece supremamente valioso y creo que hay que seguir resistiendo por mucho tiempo, pero también cada vez están más poderosas las grandes corporaciones con este tema, ¿no? Entonces son unas discusiones que sin lugar a duda tenemos que dar y un poco también pensar, porque siento con esto del tema de la ética en la inteligencia artificial, el gobierno la semana pasada tuvo 2 eventos, una hoja de ruta, celebró por montón que la UNESCO le dio una plata para implementar temas de ética en la inteligencia artificial, y yo fui a esos eventos y es como están discutiendo cosas que le interesan a ellos. De hecho, vino un man europeo y decía, es que ni siquiera a Europa le interesa esto porque nosotros no estamos desarrollando, todo esto está pasando en Asia y en Estados Unidos, y ellos desarrollan un modelo de ética para la inteligencia artificial que Colombia va a copiar, ¿no? Y entonces es como, bueno, ¿qué se supone que hacemos nosotras ahí? ¿Dónde estamos nosotras desde acá en la cadena de producción? ¿Estamos compitiendo con mano de obra barata como siempre? ¿Estamos haciendo los etiquetadores de la moderación de contenidos? No sé si ustedes vieron lo que pasó en Kenia, que se organizó un sindicato porque les tocaba moderar contenidos súper pesados para la salud mental. Entonces, eso es lo que llega de trabajo con la inteligencia artificial para nosotras, unos salarios de mierda, porque acá se pueden saltar toda la legislación laboral. Como más nos llega la inteligencia artificial, como un poco también en temas como los call center y cómo controlar a la gente que tanto está sentada y que tanto no, así también hacemos producción audiovisual para Netflix y para otro montón de gente. Entonces, es cuáles son las preguntas que de verdad nos interesan a nosotras. Entonces, estos son los impactos, cómo nos llegan por la parte de trabajo, pero digamos, podríamos aprovecharlas para, yo qué sé, conservar ciertos saberes tradicionales. Hay gente que tiene dinero, hay un proyecto en Oceanía, esta gente le invirtió un montón para poder salvar un lenguaje que se estaba perdiendo, entonces lo que hicieron fue grabar a todos sus abuelos, ta, ta, ta, hicieron un montón de cosas con todo lo que esto implique para que pudiera sobrevivir una lengua. Entonces, si quisiéramos hacerlo, también se podría, pero el punto es qué nos está llegando a nosotras y pues cómo lo estamos como también trabajando. Lo otro que también aportamos nosotras en la cadena de producción son los datos. Colombia es uno de los países más conectados, como lo es Brasil. No sé cuánta cantidad de cuentas hay de Facebook, de Instagram, de TikTokers, de gente que quiere ser influenciadores y demás, y todo eso son recoja datos para alimentar inteligencias artificiales que están en otro lado, pues como herramientas que están en otro lado, y que esto para qué es lo que está sirviendo. Por otro lado, viene un tema así súper legal, y es quiénes pueden hacer investigación con métodos como la minería de datos y textos y como el machine learning, ¿no? Entonces, hacer investigación digamos, este análisis masivo de datos que antes en una investigación era, yo qué sé, voy a leerme todos los libros y voy a sacar este resumen y ta, ta, ta, y eso fue evolucionando con ciertos sistemas que le permiten a uno analizar entrevistas y otras cosas, pues esto ahora se hace a unas velocidades gigantescas con estos procedimientos, ¿no? Resulta que para poder hacer el análisis masivo de datos, que es lo principal para hacer las investigaciones que utilizan herramientas de inteligencia artificial, se necesita una excepción a la ley de derechos de autor que lo permita. Resulta que Estados Unidos tiene protegido eso porque sus normas se basan en una cosa que se llama fair use, y es si yo estoy haciendo un uso legítimo porque lo estoy utilizando para investigación y la investigación es un uso legítimo, es permitido. En Europa se dieron allá una discusión y aprobaron una excepción. Ellos tienen un modelo de ley de derechos de autor muy parecido al nuestro, entonces todo es prohibido salvo que tengas una excepción. Entonces Europa aprobó la excepción, ¿no? Y entonces Colombia está peleando en los estándares éticos de inteligencia artificial y demás. En sentido estricto, para nosotros es ilegal investigar con text and data mining ni con machine learning, si no tenemos la excepción y limitación. Y como que tratamos de decirles, vamos y nos encontramos con el gobierno colombiano en espacios como la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, nosotras desde los movimientos de lo abierto, desde el activismo y demás, nosotros como estados, y simplemente les parece que no es un tema importante, pero la legislación de acá de derechos de autor no permite hacer investigación con inteligencia artificial. Entonces, intentamos hacer como entrevistas y demás en universidades y la gente nos dice, no, pues yo la hago porque igual me bajo una VPN o busco cualquier otro mecanismo, que todo el mundo al final, muy legal, los profesores, los decanos, todos, te están diciendo que les toca investigar ilegalmente. Entonces, de entrada ahí es como, ¿quién puede hacer esta investigación con inteligencia artificial? En teoría nosotros no, pero como no estamos en esta discusión porque no hay inversión para ciencia y tecnología y demás, estamos en otros lados. Que igual es importante cuestionarnos, pero en sentido estricto no podríamos hacerlos de una forma legal. Ya en temas relacionados como con cultura y conocimiento, hay varios debates con el tema de la inteligencia artificial. Uno grande que creo que le compete mucho al movimiento de lo abierto, del copyleft, de todo como en lo que nos movemos al final con los valores que estamos acá y que es el Bogotrax, es el tema de los bienes comunes y la inteligencia artificial. Eso es un debate muy, muy grande, porque resulta que los bienes comunes son, por ejemplo, todos los contenidos que sube Bogotrax, que están libres de licencia para que todo el mundo haga lo que quiera con ellos, ¿sí? Todo lo que ha pasado a dominio público porque se acabó los años de explotación legal, todo lo que se creó y que la gente lo quiso poner con licencias abiertas en internet para compartirlo con la humanidad, el conocimiento acumulado de una herramienta como Wikipedia, que es una enciclopedia abierta, gratuita, todo esto son los bienes comunes. Resulta que en este momento los bienes comunes son el principal alimento de herramientas como ChatGPT. Entonces se abren un montón de discusiones desde el movimiento de lo abierto y es como, ok, llevamos haciendo esto un montón de años para que ahora estas corporaciones alimenten sus cosas, reproduzcan con los sesgos que se les dé la gana y además saquen aplicaciones para cobrar y hacer demás, ¿no? Entonces esto es toda una discusión en el movimiento de lo abierto. Yo no tengo tan clara todavía como qué posición tengo, la verdad, pero les cuento las posiciones que hay. Entonces, en el movimiento de lo abierto, esto llega como una pregunta. En octubre del año pasado estuvimos como en la cumbre de Creative Commons, que es pues discutiendo a ver si esas licencias abiertas todavía funcionan o no. Y las discusiones son un poco, por un lado, quienes consideran que la discusión en términos de derechos de autor tiene que ir por el lado de que todos los modelos deberían ser abiertos para que la gente pueda intervenirlos, bueno, pueda aprender, pueda cambiarlos y demás, pero sobre todo que lo que sale de la caja negra, que es lo que llaman el output o lo que sea la obra y demás, no sea posible licenciar, sino que pase a ser un bien común, ¿no? Entonces lo que dicen es, si ya estamos utilizando la inteligencia artificial, entonces si yo saqué esta imagen, lo que salga, simplemente podemos arreglar las cosas con que eso salga de uso libre, pues eso no va a pasar. Las empresas que estaban creando estas herramientas se estaban dando la pela porque lo que salga de su herramienta, así Kubrick le haya metido un montón de prompts y le haya dicho, no, hazme esto, mejórame aquí, ta, ta, ta, ellos decían, el derecho de autor va a ser mío y después cobro por eso. Entonces eso se va a discusiones legales, empiezan a salir sentencias de los gringos y de Gran Bretaña y demás, y al final lo que dicen es, un derecho de autor lo puede tener solo una persona humana, Entonces no puede haber derecho de autor si es hecho por una máquina. Pero como fue evolucionando la discusión, que igual esto es de un año, de hace unos meses, es que la obra, lo que tiene que mostrar la persona es un factor de originalidad. Entonces yo lo que tengo que mostrar es que eso que salió al final de la inteligencia artificial, del uso de la herramienta, es mío, porque yo, con todos los prompts que le dije, con que le dije cámbiame el estilo, súbemele acá, ta, ta, ta, es el factor de originalidad, que es lo que da como la posibilidad de tener el derecho de autor. Entonces, al final la discusión se está dando es de cómo se va a licenciar eso, pero nadie lo está dando desde lo abierto. Entonces, a mí me parece un poquito soñador decir donde lo que nos vamos a pelear en todo lado, es decir, que esto tiene que ser conocimiento de la humanidad, porque la verdad que está bien difícil que sean como aprobadas así las normas. Pero entonces está esa discusión con lo que sale a quien le pertenece, y la otra discusión, que ustedes saben que es como el movimiento que está saliendo de muchas de las industrias de contenidos y de muchas creadoras y creadores legítimamente, es si mis obras las están utilizando para alimentar estos sistemas que estoy recibiendo yo. El punto con el movimiento de lo abierto es que si se aprueba, porque entonces eso ahorita están aprobando una ley en Europa, y entonces se está yendo por la vía de que todo lo que se suba está prohibido para alimentar la inteligencia artificial a menos que yo lo apruebe, y eso causaría un problema también con los bienes comunes, porque casi que todo lo que nazca en internet nacería prohibido para otros usos. Entonces, bueno, eso es una complicación gigantesca ahí. Son principalmente pues como los temas que yo estoy trabajando relacionados con propiedad intelectual e inteligencia artificial, y creo que dejo por ahí para pasarte. Un mal relevo, no sé cómo agarrarlo. Me declaro no experto después de escucharlas, creo que es clarísimo este acervo de datos tan importantes que ustedes están socializando. Bueno, muchas gracias a Bogotrax por la invitación. Esta es una casa, estoy desde el otro lado en Tarima acompañando en varias ocasiones. Y está genial, como siempre, esa sensibilidad bogotraxera de estar rastreando, dejándose contaminar, exorcizar, dejarse poseer también, pues este tipo de discusiones, y sobre todo en familia, porque obviamente aquí muchos y muchas estamos resonando con este tipo de inputs, outputs, alrededor de estas discusiones que nos atañen, sobre todo que nos confían allí como unas preguntas para seguir elaborando más que ciertas certezas, ¿no? Creo que es un momento, un caldo de cultivo, donde hay muchas aristas para agarrar este tema, sobre todo desde una perspectiva crítica, claramente desde este lugar que las compañeras acaban de mencionar, ¿no? Como esta lógica de desnaturalizar un poco esta inocencia o transparencia de estas inteligencias artificiales en plural, ¿cierto? Donde se hace esta suerte de lectura, con sabiduría que tenemos unos datos que son transparentes, que hay unos algoritmos que son inocentes y unas plataformas que son herramientas inocentes, ¿no? Y empezar a problematizar ese lugar, por supuesto, es una agenda que todavía seguirá trazando preguntas. Mi provocación viene quizá un poco menos del dato duro, más un ejercicio de provocación de especulaciones. Se vale también aquí pensarse desde otros lugares donde hay una relación que no esquiva la teoría, pero a partir de ahí también ficcionar, ¿no? Especular, imaginar y dar algún otro tipo de luces alrededor de esta problemática. Entendiendo problemática, quizá menos desde una lente que satanice, desde una lógica de tecnofobia, o al contrario, desde un abrazo tecnofílico lo que está ocurriendo. Y quiero entrar como a problematizar un poco desde el ejercicio creativo, que es como esta confianza que me han delegado dentro del panel, pensarse qué entendemos primero por inteligencia y qué entendemos primero por creatividad, ¿no? Y es muy fácil caer en este tipo de dicotomías donde solemos generar este trazo humanos, otros no humanos, ¿no? Y a partir de ahí, particularmente con esta relación de esto que hemos denominado en un boom inteligencias artificiales, pareciera que aparece todo el tiempo una relación de tipo escatológico. Y cuando me refiero de tipo escatológico, se refiere a los temores que aparecen en toda la bitácora que van a vulnerar un programa que se ha naturalizado, que figura alrededor de este sujeto imaginado del humano, es decir, el humanismo. Y a partir del humanismo se presume una serie de condiciones alrededor para trazarnos una figura que nos representa con unas características excepcionales, que nos hace diferentes a otros, y a partir de esas diferencias establecemos jerarquías, ¿no? Y uno de esos primeros elementos que aparecen desde la modernidad o renacimiento para hacer esta construcción de la figura del humano es la razón, la inteligencia. Somos los únicos que somos inteligentes. Y somos los que detentamos el monopolio de la inteligencia y a partir de ahí empezamos a construir esas otredades, ¿no? Y en ese caso aparecen esas otredades como la naturaleza, como esos otros que dentro de ese vector humanista que presumía ser universal, todo menos era universal, ¿no? Blanco, eurocéntrico, etcétera, etcétera. Y empieza a establecer una relación con esos otros, incluyendo a las tecnologías como ese medio en apariencia inerte que no tiene agencia ni inteligencia, ¿no? Y esto es un problema bastante profundo en este momento de apogeos acelerados con la aceleración tecnocapitalista de estas plataformas, porque seguimos sosteniendo todavía esa relación escatológica, entiéndase escatología, el temor heredado a través de una representación de todo lo que diste en esta figura humana, entre otras heredada de la teodicea de Padre, Hijo y Espíritu Santo, nosotros figuramos antropocéntricamente esta relación y todo lo que está distante de eso nos produce temor. Y en ese sentido va a haber una relación todo el tiempo de otros que están solo relacionados. Si están en función mía, de mi control dentro de este programa humanista, todo bien, no hay problema. Estamos totalmente doblegando a las tecnologías a un uso instrumental, literalmente, ¿no? Entendiendo la relación tecnológica solo como herramienta. Pero hemos perdido de vista que la inteligencia nunca nos perteneció. Es un vector que desde el Big Bang, con un vector de expansión, justamente atraviesa las mismas condiciones de generar procesos de inteligencia para autoconocerse y volverse eficiente, como todos los sistemas vivos y no vivos, entendiendo también más allá del biocentrismo, ¿no? Entender que el universo es una gran máquina que tiene las facultades de inputs y outputs, ya que estamos hablando de esto, de generar las mismas condiciones de conocerse a sí mismo. Y esto es muy interesante. Mi problematización va a salir un poco más allá de estas dicotomías, tecnofobias, tecnofilias. Lejos de esa satanización que pueda llegar a producir la inteligencia artificial como herramienta, deberíamos también empezar, ¿por qué no?, hacernos unas preguntas sobre cómo podemos distribuir la inteligencia, que creo que era el otro capítulo que me asistía, esta idea de cómo la inteligencia como vector del universo tiene bastantes lugares de enunciación que se ensamblan, producen eventos que permitan reflexionar, conocerse a sí mismo. Esto, en suma, para hablar en términos un poco ahí de paradigmas filosóficos, socava esta idea newtoniana, mecanicista, que entendíamos que todo eran máquinas que funcionaban linealmente, ¿no? Desprovistas de inteligencia y que todo tenía siempre una relación detrás de un humano blanco, etcétera, etcétera, moviendo la palanca, ¿no? De repente aparecen otros paradigmas con Emmanuel Kant, que hemos heredado esta tradición racionalista, donde el humano es un sujeto trascendental que tiene los atributos excepcionales, únicos, para pensar en que puede uno construir tecnología para dominar la naturaleza, porque la naturaleza aparece del otro lado, un agente inerte que no tiene capacidades cognitivas de generar vectores de inteligencia, ¿no? Y por esa misma ruta, hoy seguimos heredando casi que a menos de 2 siglos que se empezó a la socavación de la colonización, de la abolición de la esclavitud, etcétera, todavía seguimos concibiendo a ese otro, a esos otros que están por fuera de este vector humanista, como sujetos o más bien objetos no inteligentes. Y ahí podríamos, que es una de las grandes provocaciones hoy filosóficas, pensar que efectivamente los animales están desprovistos de inteligencia y asimismo de capacidad, conciencia y de creatividad. Las plantas, seguimos pensando que son agentes que no tienen sistemas correlacionales con unas infraestructuras de transmisión de información, que tienen eventos que permitan reorganizarse a través de ese vector de la inteligencia y la creatividad. Y asimismo, y aquí quería llegar claramente en medio de estas visiones apocalípticas, escatológicas, que también las heredamos de estas cosmovisiones de la ciencia ficción occidental hegemónica, esa idea de la singularidad tecnológica que va a acabar a esa vectorialidad humana, ¿no? Y esto es problemático porque detrás tenemos una teodicea desde que aparecen las relaciones entre los cristianos y el Imperio Romano y dicen, podemos hacer una negociación. Los asuntos de Dios en la tierra lo vamos a trabajar a través de la figura de Jesucristo, una persona blanca que está administrando acá, machito, el hijo del padre, referencia a la misma idea, todos los asuntos de Dios, es decir, todo lo que está por fuera de lo terrenal, en la tierra. y desde ese discurso hemos trazado una verticalidad en la forma en cómo nos relacionamos con ese afuera que quedó totalmente ajeno y desprovisto de inteligencia, de agencia, etcétera. ¿Por qué estoy tocando este punto? A mí me parece muy importante darle vueltas también a estas formas como que son provocadoras, sin lugar a dudas, pero se pueden llegar a agotar en el mismo uso de esa reproducción, de esa relación dicotómica entre lo humano y lo que no es humano. Y en este caso, ¿por qué no pensar que la inteligencia artificial, como muchas tecnologías, tienen como un universo de objetos agencia, tienen también inteligencia? Salir de este antropocentrismo, salir claramente del biocentrismo, es una agenda todavía muy importante para repensarnos en unas escalas que cada vez nos presentan una realidad que se acelera cada vez y hace muy poco productiva estas dicotomías, donde todavía insistimos de que nosotros somos los humanos del control racional y estas inteligencias artificiales, que no es otra cosa que nosotros mismos, porque las hemos considerado a imagen y semejanza, ¿no?, de esta relación antropocéntrica, hijos excepcionales, hechos a imagen y semejanza de Dios, queremos decirle, usted es inteligente por cuanto se parece a mí. Miren lo problemático de esto, entrenamos estas máquinas pensando en que son inteligentes en cuanto se parecen a mí, y estamos totalmente colonizando el aprendizaje de máquina. Y cuando volvemos a insistir en los datos, en estos algoritmos, para nada son transparentes, nos lo nombraron las compañeras. Hay sesgos de clase, hay sesgos de raza, hay sesgos de género. Allí, en esos entrenamientos, entre otras, nos sobra recordar que efectivamente es un tema telúrico, un tema de desgastes energéticos y asimismo para enfriar estas maquinitas, unos altos consumos hídricos para poderlas enfriar. Es decir, hay una colonización en todos los niveles, no solo en entrenamiento de máquina, no solo en el uso y abuso de mano de obra explotada, sobre todo de los países periféricos, sino también hay una relación que está, y esa es mi provocación, con esto voy cerrando como esta intervención, también estamos colonizando las posibilidades de ese vector de inteligencia que no es exclusiva de nosotros los humanos. ¿Sí? Hay un biólogo que se llama James Lovelock, no sé si se lo recomiendo mucho, tiene una teoría cibernética que se llama la teoría de Gaia, que es entender el planeta como un sistema cibernético, que entiende que el planeta genera las condiciones de posibilidad para producir sus propias formas de inteligencia y de reflexión. Y sin lugar a dudas, la vida es importante para el planeta en términos sistémicos, es decir, el vector de la vida. Pero no solo la vida llegó muchos, muchos millones de años después. Primero hubo unas composiciones tectónicas, telúricas, que tienen agencia, nos preceden, pero nos preceden con miles de millones de años. Y en estas condiciones de posibilidad aparece la vida, por suerte, y por ahí aparece la vida inteligente. Vida inteligente. No quiere decir que la no vida no sea inteligente. ¿Se entiende esto? Y esto genera las condiciones de posibilidad para que el planeta, por ahí, aparece, da las condiciones para que aparezca un sujeto excepcional, que es el humano, entendido como especie racional, que tiene la capacidad cognitiva de hacer procesos de reflexión. Pero nos dice Lovelock, si eso es cierto, en un sistema, ¿no?, cibernético que produce outputs que le sirven de inputs para volverse un sistema vivo autoeficiente, cooperativo, ensamblado en redes complejas de transmisiones colaborativas, ¿no?, a diferencia del paradigma capitalista neoliberal que sigue heredando estos vectores de la modernidad y el humanismo, pues nos va a decir, vamos a darle duro al ego del humano, o de este proyecto humanista. Y vienen otros relevos generacionales que van a ser mucho más importantes en el vector de ensamblajes de redes distribuidas de la inteligencia. Y por ahí es donde está la agenda de estas inteligencias artificiales hoy. Siguen totalmente colonizadas por este vector humanista que sigue bajo esa visión apocalíptica, escatológica, diciendo no, no vamos con las inteligencias artificiales herramientas, vamos a regularlas porque efectivamente allí, más que esa idea de la apertura democrática al acceso a estas colaboraciones que hace rato varios informes dicen no son herramientas, son ecosistemas, son mundo ambientes, como dice un informe en Argentina de Flavia Costa, que justamente menciona esta relación menos naif de una herramienta de sujeta del control más en un ecosistema de inteligencias, empezar a repensarnos más bien nosotros como sujetos y agencias humanas en cómo vamos a seguir generando estas redes distribuidas ensambladas de inteligencia para hacer trabajos colaborativos. Voy dejando por ahí las provocaciones, seguramente me fui para otro lado. No, yo creo que ustedes tienen réplica. ¿Quieres decir algo? Ay, Juli. No, a mí me suscribo a la provocación. Me parece bien importante lo que planteas. Hay un texto de una lingüista mexicana que se llama Yasnaya Aguilar, que es una modesta propuesta para salvar el mundo, que creo que va muy en la línea de lo que estás planteando, porque se refiere justamente al sistema digestivo de datos en el que estamos inmersos y que viene muy de la cultura humanista, universalista, capitalista, de los nortes, donde pues tenemos que mantenernos alimentando el sistema porque tememos mucho a dejar de alimentarlo también. Y también propone, pues justamente dice, pues desde la vía ya la podemos también, no solamente podemos, sino que, o sea, podemos voltear a mirar las alternativas que de antaño existen y se han mantenido y han resistido y siguen existiendo, tales como la minga, el tequio, ¿no?, el muchirao, o sea, tecnologías que existen y que tienen que ver con distribuir las capacidades, no distribución del trabajo como en la lógica capitalista, sino concebirnos como una unidad comunal y comunitaria. Entonces a mí me parece, ahorita me cuesta un poco de trabajo aterrizarlo, pero sin duda que como provocación y como posibilidad me parece una cosa necesaria, sobre todo pensando una posibilidad que ya existe, que solo necesita que salgamos del bucle para poder ver y disfrutar. Porque justamente cuando escuchaba a Viviana pensaba un montón como en el nivel de burocracia que tenemos interiorizada, ¿no? O sea, ahorita que hablábamos, por ejemplo, en cómo el marco legal colombiano impide la investigación con inteligencia artificial y cómo cuántas personas que se dedican a la docencia incurren en esta ilegalidad, pensaba como, bueno, ¿cuántas generaciones no nos educamos con la fotocopia, mientras la fotocopia lo permitía? O antes de eso, con el stencil, ¿no? Mi mamá trabajó hizo su carrera trabajando haciendo stenciles porque no existía la fotocopiadora todavía y la discusión no pasaba por lo legal, ¿no? Entonces, como también lo que me parece problemático de la provocación que haces es que el sistema tecnológico, pero sobre todo el sistema de mercado que ha logrado meterse en nuestros bolsillos, en nuestros último minuto antes de acostarnos a dormir y esas cosas, pues que todo está registrado y todo está siendo permanentemente capitalizado, monitorizado y entra y hace que se vuelva común hablar de eso. Entonces ahora como que hablar pareciera como transgresor hablar de los bienes comunes del conocimiento, cuando pues de bienes comunes del conocimiento hemos crecido y hemos buscado miles de estrategias sin pasar por ese intermediario que es el marco legal para distribuir el conocimiento. Y no, como no quiero decir como todo tiempo pasado fue mejor porque la fotocopia era la tecnología distribuida, no, también había como también había unos propietarios que acumulaban y ta, ta, ta, pero bueno, porque yo pues particularmente no creo en la propiedad y aunque parezca utópico, yo creo que es posible redistribuir la propiedad y considerar más allá de esa discusión sobre lo privado y lo público, ¿cierto?, que pasa como por un primer ente que asume propiedad sobre un territorio, ¿no?, que es el Estado, yo creo que es posible organizarnos de otras maneras donde efectivamente la propiedad no es otra cosa que el bienestar común, utópico. O sea, yo sí que estoy más abstracta y elevada que tú, pero pues sí, finalmente sí me parece como preocupante pues que nuestras discusiones hoy necesariamente tengan que pasar por la intermediación de un saber técnico anterior a la matemática, que es el conocimiento legal, ¿cierto? Como que entonces ahora para reclamar la posibilidad de acceder a un texto tenemos que darnos toda la discusión sobre la legalidad de ese texto. Y no hay ni siquiera como una relación íntima, ¿no? Antes se necesitaba como el intermediario que es como la imprenta para que llegue y el mercado para que llegue a mi casa, sino que además ahora tenemos que tener un marco legal, además de todos los otros intermediarios. Pero pues en medio de todo eso también creo que un poco, debo decir que con la migraña me costó un poco seguir ese momento en el de o sea, cuando estamos hablando de volver a lo telúrico, sin embargo, mientras te escuchaba, pensaba un montón como que lo que nos tiene muy, o sea, lo que tenemos de más de para arriba, como que nos, es como esa creencia, no solamente en lo inteligente, sino en lo que es cuantificable, y en tanto es cuantificable, es apropiable. Entonces, como a nivel como de imaginario, de paradigma que tenemos por encima de todo, es creer que cuando algo es cuantificable, es conocimiento, es inteligente, porque además es apropiable, porque ¿para qué necesito cuantificarlo si no es para medirlo, monitorearlo y así pues saber qué me pertenece y qué no me pertenece? Que al final, en toda esta discusión, ¿no? Como sí estamos reconociendo cada vez más las inteligencias animales, las inteligencias de las plantas, pero ¿para qué? Pues porque es productivo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos, no sé, la entropía, ¿no?, de la naturaleza? ¿Cómo podemos medir y cómo podemos determinar en qué momento la entropía es útil, ¿cierto? ¿Y para qué fines? Por ejemplo, la construcción, porque si un sistema es entrópico y no, es decir, entonces puede ser que sea más resistente a la intemperie, ¿no? Pero al final el punto es cómo puedo determinar, monitorear, clasificar y así, y cuantificar y así saber hasta dónde me pertenece y hasta dónde no. Y eso me parece que es como también como una mediación difícil hacia el camino de redistribuir, ¿no? Divagando. Sí. A ver, pues yo pienso, por ejemplo, como que yo haya querido dedicar mi activismo a la cultura es porque al final también es reutópico todo, ¿no? Y yo pienso que como que solo como por medio de la cultura completamente libre es que uno puede transformar también las sociedades, las personas, demás. Sin embargo, digamos, cuando nace internet y demás, la idea era como, uff, ahora vamos a poder intercambiar información, una nota, y esto es una autopista para la libertad, y ahora todo, sí, como todo lo que se podía hacer. Y resulta, pues, que querámoslo o no, hay como un juego de poderes en este mundo, en este momento en el que estamos, ¿no? Entonces es como, yo siento que las resistencias tienen que ir por muchos lados. A mí me encanta como que hayan ideas siempre transgresoras y que sigan también como fines que uno dice, sí, la utopía, pero si uno no cree en las utopías, tampoco creen que se puede cambiar el mundo. Entonces siento que eso hay que seguirlo haciendo, resistiendo también desde otros lados, pero que, digamos, para mí entender como, uy, entonces me voy a quedar por este lado de la discusión burocrática y no sé qué, creo que también hay gente que tiene que hacerlo. Porque así como esto podría avanzar para que sea más libre y, como les dije, un mundo más justo, trabajemos menos horas, vivamos mejor, tal, pues resulta que quienes tienen el dinero y tienen el poder no quieren eso. Y lo que están haciendo es que cada vez sea todo más cerrado, más concentrado, más ta, ta, ta, y existen las resistencias que tienen que seguir existiendo, siento yo, de forma orgánica y también por fuera de la red. O sea, a mí esto que estamos haciendo acá me parece un ejercicio de resistencia porque lo que está en internet ya está súper complicado. Y acá vengo otra cosa como de, ya no es ni siquiera permitido pensar libremente en internet. Otro de los temas así como de los que yo quiero trabajar es, en los que estoy trabajando es como la diversidad de las expresiones culturales se están viendo afectadas por cosas como Spotify, como Netflix, como todo eso que está cambiando al final la cabeza de la sociedad. Entonces sí creo que podemos llegar a otros mundos y demás, pero me preocupa que esto se está comiendo a la gente, ¿sí? Y que esa posibilidad de utopía y esa posibilidad de soñar otro mundo y esa posibilidad de tenemos que resistir, pues se está agotando. Porque entonces ahora resulta que el modelo de Spotify funciona con un algoritmo que corre muy pocos riesgos, entonces te va a recomendar música solo muy cercana a lo que tú ya le pusiste en las primeras 5 canciones, pero además el 50% de contenidos que mueve Spotify son gringos. Entonces, ¿cuánto espacio crees que hay para una música transgresora? Ta, ta, ta. Listo, yo creo que acá muchos estamos por fuera de eso, yo no lo manejo y demás, pero el grueso de la sociedad sí, y que está cambiando acá es un montón. La forma en la que se hace música está cambiando, el tiempo de una canción está cambiando, todo está cambiando, y la forma en la que están recogiendo datos es que conocen más lo que tú sientes y piensas que tú mismo, porque entonces estas listas de dominguito depresivo, viernes por la noche, ta, ta, ta, todo está recogiendo datos y datos y datos que le permite predecir de una forma cosas que ellos dicen, no, Spotify el modelo es súper guau, porque es que sabemos leer lo que la gente dice, y hasta dónde están leyendo lo que la gente dice y hasta dónde le están diciendo qué pensar a la gente, ¿no? Entonces siento como que hay que seguir como luchando por esos lados, porque a mí me parece que hay un cercamiento en internet, que los ejercicios de salirse de eso son ejercicios de resistencia, pero que además como que empezaron a controlar de tal forma todo el tema cultural que me parece como complicado qué es lo que está pasando ahí. Es que hasta, sí, listo, ya un artista se tiene que mover por Instagram, y ustedes saben que si suben una foto que es un desnudo, se lo bloquean. Si suben ta, ta, ta, ahora salen las normas recientes de Facebook que dice que todo lo político se va a bloquear de Meta. Y entonces ayer veía como una gente que resiste desde el arte, que se llama Don't Delete Art, que ellas dicen como, marica, o sea, la moderación de contenidos tiene que ser diferente para la libertad de expresión artística. Entonces, si somos un montón de artistas que estamos produciendo contenidos de, no sé, como de crítica a la sociedad y demás, solo con que lo tagueen con político ya no va a salir. Entonces, ¿qué es lo que va a salir? Y por más de que uno quiera salirse del sistema, yo, digamos, o sea, estoy abierta como al consumo de muchas cosas y siento que mi única adicción son las cosas que pasan en el celular. O sea, es lo único que yo siento que yo no controlo. Cuando ya lo estoy abriendo, cuando ya estoy entrando a las redes, cuando pasan un montón de cosas, que digo, o sea, por ahí también está la pelea, y hay que pelear reglas de moderación de contenidos, y hay que pelear temas de un montón de cosas que implican afectaciones a los derechos humanos, sabiendo que yo, por ejemplo, no creo en el sistema internacional. Ahí tenemos lo que está pasando con Gaza. O sea, al final uno llega ya a esos espacios a tapar goles y a tratar como de que no sea tan grave como es, pero hay que ir. Y también hay que tenerlo como en cuenta dentro de los espacios de resistencia. Yo me iba a hacer cargo de una palabra. No, en la primera propuesta de título de esta sesión yo había puesto la palabra tecnofobia y la voy a defender. O sea, la voy a defender porque en el sentido que la había propuesto estaba ahí como entre las inteligencias artificiales distribuidas, la tecnofobia y algo más era el título inicial. Y un poco era una provocación en el buen sentido, digamos que como transhack feministas nos gusta movernos en la tensión entre la tecnofobia y la tecnofilia, sin que la intención sea quedarse en uno de los lados, eso es lo más importante. Uno está así como en la tensión, y la tensión es como el cosito ese que da vueltas así, que uno le hace así, que da vueltas. Esa es la tensión. Y claro, tecnofilia, digamos, no, tecnofobia no se trataba de satanizar, por supuesto, las inteligencias artificiales, porque ya sabemos que esto es un proyecto de unas grandes corporaciones y que esto va a seguir y esto no lo va a parar nadie, pero lo que sí podemos es hacer la resistencia como lo hemos hecho siempre, ¿no? O sea, Bogotrax no sería Bogotrax si hubiéramos dicho, no, pues que la gente que hace música haga lo que quiera con nosotros y vamos a bailar lo que ellos quieran, ¿no? O sea, creo que es como el ejemplo más sencillo de contracultura, que es como, pues no porque hay como una producción masiva de un tipo de música, nos vamos a quedar aquí escuchando ese tipo de música, ¿no? Pues más bien veamos cómo hacemos para escuchar otros tipos de música y para escuchar y ver otros tipos de cine, ¿no? Y relacionarnos de otra manera con la tecnología, y fue el software libre lo que nos salvó y nos sigue salvando a pesar de todo, ¿no? Y claro, con las inteligencias artificiales es lo mismo, ¿no? Como que el hecho de que tengamos una postura crítica y que pensemos la relación política, económica, social y cultural que desde el sur global tenemos con estas tecnologías, con estas inteligencias, no significa que estamos satanizando, más bien estamos pensando estrategias para relacionarnos con esa tecnología que es posible que no van a ser masivas. Pero a mí sí me da mucha pereza vivir en un mundo en el que no reflexiono y no pienso con qué consumo y cómo me relaciono con las cosas que consumo, ¿no? Y de ahí viene esa tecnofobia. Es que es muy bueno ser fóbico algunas veces. Y claro, la otra parte también es como de, bueno, listo, ya hay unas empresas y unos millonarios allá en el norte global que están decidiendo qué tecnologías se producen, ¿no? Y sería increíble que pudiéramos nosotros decidir con qué tecnologías nos relacionamos y cómo nos relacionamos con esas tecnologías. Y un poco por ahí va esa, ese uso de esa palabra tecnofobia que la quería defender, porque ser fóbico, no, el problema no es la fobia, es como cómo la desarrollamos para algún lugar, ¿sí o qué? Todo bien, el pop no era el problema, sí, es que, todo, que a todos nos gusta. No sé, ¿alguien quiere hablar? ¿Hay preguntas del público? ¿Seguimos? Pilar, yo sé que tú... No, mentiras. Pilar, te están saliendo letreritos. Pero tú sintonizas rápido. El micrófono. Espérate. Ya la conozco, yo la sabía. ¿Cuál es el que está? Este es el largo. Gracias. Hola. Pilar regresa al conversatorio. Creo, ¿ese no tiene audio? Entonces cambiemos. Cambiamos por este y ya veo con sol. ¿Y ya miramos qué hacemos? Sí. Perdón. No te toca este, sí. Listo. Nada, no. Hola al resto. Y de nuevo. Hola, Juli. Hola, Nelson. Hola, Vivi. Hola, Tati. Y inteligencia artificial. Yo creo que parto de lo último que logré escuchar de lo que estaba diciendo Nelson, y es que al final yo creo que tenemos que replantearnos qué es lo que consideramos inteligente, porque la consideración de inteligente la hacemos desde nuestro antropocentrismo. Y entonces puede que yo no considero, o sea, yo considero inteligente mi gato si reconoce mi voz, y no lo considero inteligente cuando… cuando no se da cuenta que lo estoy castigando o que lo estoy regañando. Entonces es como, es en relación con lo que este humano piensa que es o no inteligente. Y quizás lo sumo con otra de las provocaciones de Nelson, y es que al final, a mí una de las cosas que siempre me hacían generar una contradicción muy grande con la idea de la religión católica, y de hecho como de las religiones judeocristianas, era arrancar por el Génesis con esta idea de ahí tienen los animales y las plantas y todas las cosas para que ustedes los dominen y los tengan y los aprovechen y los gasten, que es un poco lo que decía también Juli, de pues si lo puedo cuantificar y lo puedo poseer, entonces pues va a ser mío y va a ser, tiene que cumplir lo que yo necesite y demás, que de nuevo vuelve a ser como esta centralización sobre lo antropo. Y al final, cuando uno empieza a pensar como estas ideas sobre las inteligencias artificiales, que en este momento uno tiene como el paradigma de la ciencia ficción, de pensarse que son generalistas y que todo lo pueden, y en realidad todavía no, o sea, como estamos hacia allá y como que hay esta idea de que algún día se llegará o no, no sé, pero como que se busca, pero al final hay un imaginario sobre las inteligencias artificiales que está ahí. Y es el imaginario también que hemos construido a partir de la ciencia ficción, de la ciencia, del imaginario humano, que desconoce completamente lo que sí está pasando. Entonces, cuando uno entiende que una inteligencia generativa, las que sí tenemos, no una generalista, lo que hace es tomar un patrón y repetir ese patrón, aprender de ese patrón y replicarlo de una forma novedosa, donde tú ya, humano, no entiendes plenamente lo que está haciendo esa inteligencia y por tanto la capacidad de apropiarse de esa metodología incluso es limitada porque uno no la puede dominar, se sale del antropo. Y creo que de alguna manera tratar de determinar en qué momento se rompe la relación que tenemos nosotros con la tecnología y con la idea de está ahí para bien, para ser dominada y demás, y que empiece a hacer otro tipo de cosa, se plantea otro tipo de relación. Y creo que esa es una que no hemos plenamente construido. Y entonces, claro, entramos a tratar de hacer regulación para que no crezca demasiado rápido, para que no se vuelva otra cosa. Tratamos de hacer regulación para que no se rompa la concepción de la propiedad intelectual. Tratamos de hacer regulación de nuevo para que no se violen los derechos humanos. Y eso es súper importante y creo que genuinamente hay que hacer algunas de esas regulaciones, pero la regulación de nuevo la estamos planteando desde lo humano. Entonces, quizás en esta larga intervención, lo único que diré es, o lo que quisiera tratar de preguntar es por los modelos alternativos. Entonces, tenemos modelos alternativos para entrenamiento, tenemos modelos alternativos para desarrollo. ¿Qué de eso queda dentro de las ciencias? ¿Qué de eso queda dentro de los artes? ¿Qué de eso queda dentro de la experimentación? ¿Y cuáles son los mecanismos por los cuales podemos plantearnos formas diferentes de relacionarnos incluso con esas inteligencias que están creciendo? Muchas gracias, Pilar. ¿Puedo comenzar por aquí? Yo creo que es una muy buena reflexión la que traza Pilar, un poco concatenando como todos los puntos de vista que al menos aparecen en este momento, porque siempre van a seguir apareciendo preguntas, ¿no? Esto es un poco también el tema heurístico que nos asiste hoy frente a estos problemas. Yo primero, como siempre tratando de desnaturalizar ahí como esos lugares comunes, sí, entendemos ahora dentro de la gente de inteligencias artificiales lo que ahora está en manos de estas corporaciones, etcétera, pero realmente no son únicamente eso. Voy a insistir en eso todo el tiempo y es muy nuevo. Yo desde la práctica artística vengo trabajando con inteligencia artificial hace unos 20 años largos, ¿sí? Y no necesariamente están estas categorías, un poco con el detonante de Pilar, cómo se puede lograr. Es como, es justamente a partir de cómo nosotros empezamos un diálogo semántico. Primero, obviamente, poco técnicamente hablando, pues hay unos patrones, ¿no? Dentro de la alimentación de datos, esta mal hoy llamada minería de datos, que obviamente esa palabra también es fuertísima, porque estamos asistiendo también a un extractivismo de datos, ¿no? O sea, el extractivismo no solo mineral, sino también de datos, pero en ese sentido ya depende también de esa conversación que uno puede hacer desde un lugar. En el aprendizaje de máquina hay entrenamientos supervisados, y hay entrenamientos no supervisados, ¿sí? Esta es una forma ya de generar ahí un sesgo en cómo estamos generando, sobre todo en esas megaplataformas, categorías, asociaciones que tienen claramente un sesgo cultural, ¿sí? De entrada, colonial, etcétera. Pero eso no quiere decir que debamos reducir la discusión solo a este lugar. Vuelvo a insistir, el tema de la inteligencia artificial, ustedes, todos nosotros somos inteligencias artificiales, de entrada. Igual, ustedes nacen, aparecen en un entorno inmediato familiar, ustedes empiezan a tener un sistema de programación, un aprendizaje según categorías y ustedes empiezan a desarrollar unos elementos generativos según sus algoritmos heredados, ¿sí? O sea, de entrada ya es como poner y problematizar estos lugares de dicotomías que a mí me parecen eventualmente importantes para las agendas políticas, pero muy poco productivos si vamos a seguir insistiendo en estas dicotomías, ¿no? Vuelvo a insistir en la idea excepcional de que nosotros somos los únicos inteligentes y que esto es hecho de imagen y semejanza, lo que llamamos, y que de paso, históricamente va a producir eventos escatológicos, ¿no? De esto hay muchísimas referencias mitológicas, ¿no? El golem, ¿no? Creamos el muñeco de barro que se vuelve un autómata y apenas tiene como cierto tipo de relación de agencia de extrañamiento con nuestra propia referencia, nos produce terror. ¿Han escuchado el famoso teorema del valle inquietante? ¿Sí? Creamos robots que suelen parecerse a nosotros. Y esa es nuestra obsesión. Y cuando se parecen a nosotros nos da temor. Es una relación totalmente ambigua, el extrañamiento de todo lo que empieza a generar ese extrañamiento por cuanto se parece a nosotros cuando nosotros queríamos que se parecieran a nosotros. Lo mismo en el folclore, ¿no? Hay muchos cuentos de hadas que tienen ese tipo de relación, ¿no? El diablo a través de la misma apariencia de nuestra propia representación, ¿no? Changeling, ¿han escuchado qué es el Changeling? Pilar, por supuesto. El cambiazo de los bebés, que tiene esta representación antropomórfica cercana a mí, pero yo sé que ahí hay una agencia que me va a vulnerar, ¿no? Entonces, fíjense que es toda una trampa allí discursiva. Frankenstein, ¿leyeron Frankenstein? Su subtítulo es clarísimo, el Prometeo moderno, ¿no? Entonces, esa idea de alguien que vincula ese poder, ¿no?, de agencia a través de ciertas administraciones que antes eran detentadas por los dioses para crear vida. Y cuando se crea Frankenstein, ¿cuál es el argumento y la trama de toda la novela, si la recuerdan? tratar de que ese monstruo que yo creé no se replique. ¿Sí? O sea, es un tema mitológico allí todo el tiempo orbitando frente a nuestra referencia y cómo nosotros percibimos y organizamos el mundo a partir de allí. Claramente, sí hay una discusión, y estoy totalmente de acuerdo, que hay que dar estas agendas políticas, jurídicas, son clarísimas, sobre todo porque también, obviamente, están generando con esta huella del antropoceno, que es una huella geológica por primera vez pensada de esa forma, claro, un desequilibrio ecosistémico. Pero no por eso, y volveríamos un poco a esta idea de Lovelock, nosotros vamos a ser los salvadores y redentores del planeta. Él es bastante categórico con eso. El planeta como ser vivo tiene las condiciones también de decir qué es lo que está generando estos procesos de desequilibrio y puede generar, obviamente, los antivirus necesarios para eliminar esas agencias que están vulnerando el planeta. Como un sistema vivo, ecosistémico, cibernético, que tiene la capacidad de agenciar. ¿Sí? Seguimos pensando que el planeta es un recurso, ¿sí? Sin agencia. Y estamos perdiendo de vista que por ahí, estamos justamente jugándonos una partida en contra con todo este tipo de decisiones. ¿Sí? Es un poco como el tema de la discusión. Me parece interesante, en términos de la pregunta que nos hace Pilar, pensar, un poco voy a arrojar este tipo de hipótesis, teoría ficción, ¿eh? Que en este tipo de relación decolonial, sobre todo estos otros lugares de aprendizaje, a mí me encantaba que Claudia ha hablado a OAF en varios momentos, también porque no entrenar con estas otras formas categóricas que podamos darle lugar a esas relaciones que producen la inteligencia artificial para generar sus propios procesos, por ejemplo con utopías especulativas ecológicas, porque no está ocurriendo en ese entrenamiento, ¿se entiende? O sea, depende también en esa relación, al menos vinculante antropocéntrica, qué tipo de categorías no coloniales están apareciendo allí en esos procesos de inteligencia de aprendizaje de máquina, ¿cierto? Y de otro lado, mi provocación más grande era, dejemos que ellas mismas también tengan sus propios procesos, así no los entendamos, porque las matemáticas no nos pertenecen a nosotros, eso también es otra ilusión. La racionalidad, vuelvo a insistir, no nos pertenece. Al igual que el fungi, el reino fungi tiene sus propias formas de elaboración de racionalidad y creatividad, que no las entendamos, no importa, ahí está. ¿Se entiende esto, no? Es una provocación más allá de este vínculo antropocentrista de quererlo controlar todo, ¿no? Yo le dejo ahí. Bueno, buenas tardes a todas y a todos y a todos. Se me viene a la cabeza esta imagen de verse al espejo y asustarse con lo que se está viendo, ¿no? Este escenario de la inteligencia artificial nos pone como en evidencia en que lo que estamos viendo no nos gusta, porque se parece mucho a nosotros, ¿no? Estos sesgos culturales, hay que entender que las inteligencias artificiales, porque son varias, pero nos asustan más estas generativas que hacen las cosas que nosotros hacemos mucho más rápido y mejores en muchos aspectos, ¿no? Y nos asustamos, y creo que viene lo que tú acabas de decir. Esto que nos puede superar nos da miedo. ¿Por qué? Porque nos va a quitar poder y control. Pero al mismo tiempo también nos está mostrando esos defectos que tenemos como sociedad, este paradigma que estamos poniendo en práctica o que se impone o que nos imponen y que reproducimos. Y siento que también ha sido positivo en la medida en que esto le está entrando a la casa a todo el mundo. Y cuando ven el resultado de que, oye, esto tuvo un sesgo en tanto mi posición de identidad de género, mi posición racial, mi posición política, mi condición económica. Yo digo, claro, pues que ahí se estaba reflejando la cultura, ¿sí? O sea, todos esos modelos de aprendizaje, todos esos modelos se han estado alimentando, pues, con lo que nosotros lo alimentamos. Claro, y no solo con lo que están los bienes comunes, también con lo privado, que ahorita hay un montón de demandas y denuncias con las empresas que están tomando informaciones de copyright, cosas licenciadas, y que ahí también hay un montón de peleas y un montón de dinero. Pero bueno, más allá de esas cuestiones dentro del plano económico, que también es un tema cultural, siento que, bueno, en lo personal es una oportunidad también para que exploremos y empecemos a salir de ese escenario de comodidad y a transformar esas relaciones que tenemos con las cosas que nos rodean, ¿no? Me acuerdo mucho que antes como que uno de chiquito le decían, esa planta sirve para eso, y uno reproducía la pregunta después, ¿y para qué sirve esa planta? O ese animal, ¿qué provecho le puedo tomar? O esa persona, ¿para qué me puede servir? Entonces, nuestra cultura de relacionarnos con las cosas se viene permeada, ¿por qué? Porque hay un paradigma de base que nos moldeó y que cuando empezamos nuestra capacidad de crítica, ¡pah!, nos estalla. Sí, nosotros también muchos nos conocimos hace 20, 15 años en todos estos espacios donde llegamos con la duda, la angustia, la ansiedad de que, oye, esta vaina no está bien, ¿cómo hacemos?, ¿por dónde nos vamos? Y empezamos a entender que estas tecnologías sociales, que no es solo el software, que no es solo la IA, que están hace mucho, sino estos dispositivos de sonido, de encuentro, de investigación, de construcción de bienes, de economías diversas, ¿no? Donde no es solo, donde la ganancia, pues también hay que sacarla de la ecuación, porque pues donde hay ganancias hay, es porque hay explotación humana y de los recursos naturales y de los recursos de otras especies. Y yo digo, ok, y empiezan estos laboratorios, y creo que Bogotrack, junto con otros procesos que el año pasado y este año han cumplido 20 años, siento que estamos en este momento de todos los jóvenes que están en esa transición de los 19 a los 23, cuando termina ese proceso de completarse en su sinapsis cerebral y empieza ese momento crítico, y siento que estamos en un momento muy bonito de muchos procesos donde han madurado muchas cosas, se han sembrado tantas otras, y en este momento tan necesario, donde lo vemos, ¿sabes? Uno sale a la calle, ok, y ya no hay esa facilidad porque estamos totalmente ahogados con esta desinformación, información y estas ganas de poner información solo por monetizar, pues claro, nos toca pelear más esto, el encuentro, cómo nos encontramos, cómo hacemos otras cosas, y siento que ese es un espacio de resistencia que no hay que perder, y también cómo habitar la internet esa, que en la que todos nos vimos en que wow, y en la que todos estudiamos, porque creo que yo soy de esa generación también que pudimos aprender desde ahí, y la defendemos porque pues es un espacio y un patrimonio colectivo que hay que defender, y en las defensas pues tenemos que poner posiciones, entonces también hay que aprender a cómo defenderse, ¿no? Entender un poco cómo operan las tecnologías, y si se quiere pues, bueno, también intervenirlas y crearlas, y si no se puede crear, porque casi todo nos viene del norte global, tomarlas, hackearlas y ponerlas al servicio de la idea del paradigma que llevamos a cabo. Entonces, pues, yo celebro eso y también siento que en este momento la inteligencia artificial nos pone en evidencia como humanidad, y también es un momento en el que tiene que arrojarnos a intervenirlas, porque sí, están, y están desafortunadamente centralizadas con esos sesgos que ya hablamos de un modelo económico que pues, no nos va a llevar a nada bueno si no intervenimos como sociedad, y si no nos empoderamos y las usamos y las despedazamos, sé que no es de todos, pero creo que hay que abogar por esas tecnologías abiertas. Pilar hablaba mucho, oye, estos proyectos de código abierto, sí hay, la vaina es que aquí no es como el software libre, no sé si alguien sabe el software es código que usted puede copiar y pegar e instalar, no, aquí hay un tema de máquinas, de capacidad de procesamiento, es como la calculadora, cuando uno estaba en el colegio necesitaba hacer estas operaciones de seno, coseno, y el que tenía la calculadora científica tenía cierto poder, porque tocaba alquilarla, tocaba hacer cierta vaina política para que me la prestara en el momento debido. Entonces, lo mismo está pasando en el mundo, se está concentrando esta capacidad de cómputo, y eso es una ventaja competitiva. Pero bueno, también existe el abaco. Bueno, podemos ver, no todo el mundo necesita las calculadoras. Exacto. Y claro, también llevarnos, necesitamos también toda esa capacidad de cómputo. Entonces, como, sí, yo por lo general, esta es la inteligencia generativa, que es la que afectó mi campo, digamos, en mi actividad económica, pues me llevó a hacerme esa pregunta. Pues bueno, sí, creo que antes los que hacían video, pues les tocaba con cinta. Y sintieron miedo cuando entró el video, el digital. Bueno, claro, yo apenas esto lo vi hace 3 años, yo, uy, me dio fuerte, es claro, porque lo vi venir, y claro, hace un año pues ya le cambió, porque es algo que no voy a poder frenar. Entonces, bueno, ¿cómo lo adopto en mi línea de trabajo, en mi flujo de producción? Y cambio incluso mi modelo económico, mi actividad de intercambio y mis relaciones. Pero siento que eso va a pasar en todas las situaciones sociales, en la pedagogía, en la economía, en la docencia, o sea, creo que siento que hay que ponerle esto, no hay que asustarnos, pero sí hay que defendernos. Y la defensa es algo que creo que viene desde el ejercicio de entender la norma, desde el ejercicio de la exploración y la experiencia, obviamente, artística, desde la cuestión social y desde el territorio, y desde seguir articulando procesos como estos y encontrarlos también. Gracias, Kubri. ¿Quieres hablar? ¿Alguno quiere sumar algún comentario o seguimos con el público? Gracias. Esa provocación de pensar en inteligencia artificial tal vez como un ente o una inteligencia que no tiene un componente biocentrista, sino que está alejado de nosotros, creo que me hace pensar un poco en Asimov y en toda la ciencia ficción que ha habido en inteligencia artificial. Por ejemplo, Asimov, lo primero que planteó con inteligencia artificial fue: ellas tienen que servirnos, tienen que protegernos, no pueden hacernos daño. Y así lo mismo como todos los autores en ciencia ficción de cyberpunk y todo esto, pues siempre han pensado en la inteligencia artificial, que si nos separamos de la humanidad, nos van a acabar o van a hacernos daño, porque inherentemente pensamos que algo que no podemos controlar sí o sí nos va a hacer daño. Entonces, ahí siento que pues por ese miedo casi inherente a tener una entidad fuera de nosotros y no controlable, creo que asimismo es natural pensar que la necesitamos controlar, en el sentido en el que, como lo decían acá, pues necesitamos controlar la ética, qué se produce, cómo está compuesta, pues cómo nos configuramos con ella, por el miedo a que nos haga daño o que finalmente pues, nos supere en nuestras capacidades. Entonces. Pues quería aprovechar que estaban hablando también de la provocación de Nelson también, porque me parece algo fuerte, o sea, bien provocadora esto que dice sobre las agencias de la inteligencia artificial misma. Y ahí recuerdo algo, una cita muy chévere de Donna Haraway, que dice que importa con qué materias pensamos a la materia, con qué nudos anudamos, con qué o qué historias usamos para contar historias. Y en ese sentido siento que de alguna manera tendríamos que preferir algunas agencias sobre otras. O sea, el planeta mismo tiene una agencia, el petróleo tiene una agencia, el algodón, el oro, el uranio. Y el capital mismo también tiene una agencia para eliminar todo tipo de fricción que haya, incluyendo por ejemplo lo de la política, por ejemplo, siento que va por ahí. Lo de bloquear todo lo político es simplemente para acelerar la concentración de, sí, en el capital. Pero el punto es que siento que sí es necesario incluso cierto grado de antropocentrismo, no sé si se pueda decir así, porque pienso que es prácticamente imposible no estar implementando de manera abierta o de manera críptica una jerarquía entre esos fines y procesos que tienen o en los que están involucrados esas agencias. Siento que sí hay una proximidad de alianzas que tendríamos que defender de cierto modo, sin necesariamente que se vuelva un vitalismo ni que se vuelva algo de teleología también, de salvar el mundo, porque siento que nuestra existencia misma también fue producida por esas relaciones. Y de cierto modo sí hay como una espiral de aceleración en el cual los materiales mismos están involucrados y el régimen económico también está involucrado, y no nos considera a nosotros, ni lo que nos produjo a nosotros. Entonces siento que sí hay ciertos grados de proximidad entre nosotros, nuestros microorganismos, entre las plantas que domesticamos, que tiene que haber algo en esa proximidad que tenga una relación política. No puede ser simplemente aplanar todo y decir que el cosmos mismo tiene una agencia de la cual ya no podemos decir nada o de la cual no podríamos participar. Pues de pronto también entendí mal la provocación, pero igual me interesa mucho, porque sí es bien, sí. Bueno, yo tengo también, es como una pregunta, creo que en esa vía, y es como, a ver, yo entiendo cuando uno dice que el micelio va a vivir como por sus propios medios, porque entiendo cómo está funcionando la red y demás, pero a mí, o sea, yo pregunto para los que saben más del qué hacer dentro de la caja negra y que juegan más con la tecnología, ¿hasta dónde tiene su agencia propia? O sea, ¿hasta dónde simplemente estamos pensando que hay una tecnología utilizada y programada y que le han sacado nuevos usos y demás, como digamos esta gente mala que quiere hacernos trabajar más y quitarnos todo y ta, ta, ta, y entonces la otra sería una tecnología alimentada por el lado de bien, ta, ta, ta, pero no sigue siendo como súper centrada en el ser humano, entre buenos, malos, ta, ta, ta? Mi pregunta es, ¿qué puede hacer la tecnología por sí misma si no tuviera esta intervención del ser humano? ¿Sí? Como... activistas y si no tuviera, sí, todo eso, y como los impactos ambientales, y porque siento a veces como que, sí, como esto de dejémoslo hacer como otra inteligencia aparte, pero no siento que haya nacido como una inteligencia aparte, como entiendo el micelio y el mundo fungi, ¿sí? Entonces, no sé, tengo esa pregunta ante la provocación. Porque en todo caso es como un poco antropocentrista también el hecho de pensar de, bueno, ya creamos una otra inteligencia que puede por sí misma vivir, ¿no? Que en realidad no puede persistir, o sea, no tiene agencia propia en el sentido que depende del extractivismo de manera directa, ¿no? Y por ahora, ¿no? Por ahora. Y que depende también del uso, de la utilización de recursos no renovables como es el agua, o sea, el enfriamiento y el mantenimiento de las inteligencias artificiales depende de grandes cantidades de agua limpia y filtrada, ¿sí? Que en lugar de estar usándose para otras cosas, se está usando para mantener una agencia. Es que ahorita que... Ahorita que hablabas de las agencias de las materias, ya me volé y fui, y pensé en la astrología. No. La astrología es la primera ciencia en Occidente, al menos, ¿no? Como en la en el paradigma que tenemos de lo que llamamos el pensamiento occidental, y está basado en las agencias de la materia. Aún sin poder medirlas exactamente, o sea, la unidad de medida es distinta a la que utilizamos hoy, que es numérica y matemática, pero son campos de fuerza al final, o sea, es física. No sé, Pili, es física, ¿cierto? O sea, es física, porque al final es... No se va a poner brava, Pili. Bueno, pensé en eso y pensaba en la escala de la discusión que estamos teniendo, que puede ser una escala temporal o puede ser una escala de volumen o puede ser una escala de cantidad de población o como sea que lo llamemos, ¿no? Al final, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de inteligencia artificial? Una vez más. Y creo que eso es parte de lo problemático cuando la pregunta es por las alternativas en dónde. Entonces, al final... Es decir, este loop que mencionaba Nelson de el Frankenstein o de esta creación del demonio, ¿no? Como que creamos el robot y nos asustamos, ¿no? Como que eso ha pasado antes, pero la pregunta también es, bueno, pero ¿qué ha cambiado, ¿no? Entonces podemos decir, no, pues técnicamente, qué sé yo, del autómata, ¿no? El autómata, que eran estos aparaticos todos bonitos que tenían unos sistemas mecánicos para que funcionaran similar a digamos que se movieran similar al movimiento del cuerpo humano y que en las ferias por allá europeas pues eran así como la gran sensación porque parecían reales, o sea, no es la primera vez, en diferentes culturas también se han presentado estas cosas. Entonces, bueno, pero ¿qué es lo que está cambiando en este momento? Yo diría, pues sí, es el sistema económico porque se ha tecnificado más y todo lo que estaba diciendo Tati ahorita, pero pues también, no sé, o sea, volvamos a preguntar, ¿cuál es la alternativa, no? O sea, ¿cuál es la alternativa? ¿En dónde? ¿Cómo? ¿No si creamos un lenguaje de programación distinto o un tamaño distinto, reducimos el centro de datos para que no, como un poco la alternativa, digamos, en temas de regulaciones, como no, bueno, no pueden ser tan grandes, ¿no? Hacia allá va, entonces no pueden procesar tantos datos porque eso va a mejorar. Y sin duda, o sea, comparto completamente y creo que ahorita que yo decía como ¿por qué tenemos que creer en la mediación de lo legal? O sea, tampoco es como que no crea, sí creo y admiro y agradezco mucho a las personas que se echan encima como ese trabajo necesario de incidencia política en esos espacios que pues ya existen, ¿no? Son regímenes que igual operan y necesitamos como que podemos pensar en alternativas también, otra vez, en escala, individuales, ¿no? ¿Uso o no uso ChatGPT? ¿Uso o no uso la IA generativa? ¿No? ¿Reciclo o no reciclo? ¿No? ¿Y qué? Pero bueno, también ahí decimos, ¿lo hago o no? Bueno, yo diría sí, aunque lo que nos van a decir es como, pero no tienes ningún impacto social, porque planetario, porque es el mundo el que se está yendo. Ajá, o sea, ¿quién eres tú, un ácaro en el universo? No tienes ninguna capacidad de impacto, pero... como que al final todo suma, ¿no? Y entonces ahí eso también me llevaba, mientras escuchaba y pensaba en la astrología, también a la idea que tenemos de lo esencial, ¿no? ¿Qué viene siendo lo esencial? Y también cuando escuchaba a Tati pensaba, bueno, La idea es que, no, como que a veces pareciera que la tecnofobia es que vamos a ser luditas, y entonces no, vamos a renunciar a todo, entonces yo he caído un poco en eso, o sea, en mi historia de vida también he sido como, no quiero redes sociales, no, mejor no tengo, sí, tengo vacaciones, yo me exijo mis vacaciones porque soy una retrógrada, ¿no? Entonces, como, no, o bueno, también el futuro que queremos imaginarnos es un futuro ecológico, donde no hay emisiones de carbono, por ejemplo. ¿Y qué soluciona eso finalmente? Porque las emisiones de carbono también son una unidad de medida que dentro de ese paradigma del que hemos estado hablando, pues es como, no, esa es la unidad de medida para la solución ambiental. Y es como, bueno, no sé, no estoy yendo hacia ninguna parte porque creo que al final lo que quería decir es que, lo que quería decir es que yo creo fielmente en que, en que el deseo, o sea, con que podamos organizar un deseo de otra manera, estamos ganando un montón. Y eso se lo agradezco a Bogotrax, aunque debo decir que en algún momento yo dije, parte de mi formación política empezó en Bogotrax, y recuerdo hartas personas que se voltearon y dijeron como, no era nuestra intención. O sea, si para eso te sirvió, qué chévere. No, pero como esta idea de pensar, bueno, la fiesta consciente, ¿no? La fiesta reclamando las calles, la fiesta reclamando la libertad, y reclamando la libertad también sujeta como a una concepción de la autonomía y a una práctica de la autonomía colectiva, y para mí el hecho de que esté atravesado por la fiesta, que es, me parece muy bonito que en los espacios que he estado este año de Bogotrax, son espacios súper nostálgicos porque estamos todas hablando de no, y hace 20 años, ¿cuándo? Pero sin duda creo que el poder, digamos, transformador, transgresor que tiene la fiesta como en un sentido político es ese, es que está movilizando un deseo. Y creo que cuando pensamos en alternativas es cómo le trabajamos cada día a transformar el deseo. Yo, por mi parte, aunque trabaje en eso, porque pues hay que ganar dinero de algo, me parece muy problemático que creamos que los sesgos los vamos a identificar ahí. Y eso me parece demasiado como, en realidad creo que ese discurso de la ética en la inteligencia artificial enfocado en los sesgos nos lleva solamente como a desviar la conversación. Como en creer que es un tema de acá, que yo identifico el sesgo, aquí está el racismo, entonces vamos a recuperar la raza. Bueno, si recuperamos la raza, pues igual la raza misma, o sea, la raza es el racismo, ¿no? Creer que hay razas es parte del racismo. Sin embargo, hay pueblos originarios que hoy día reclaman su raza, ¿cierto? Entonces es más problemático que eso, y enfocarnos en los sesgos, es decir, sigamos con el sistema digestivo de datos, sigamos con esta lógica escatológica de que tenemos que producir, y se genera un montón de basura, pero pues seguimos produciendo y seguimos produciendo, solamente que vamos a producir menos racista, vamos a enaltecer a las mujeres, porque es muy importante, y al final creemos que en el producto eso queda impreso, sin cuestionarnos cómo yo estoy deseando de otra manera. Y deseando de otra manera es, por ejemplo, deseando cuerpos que se salen del patrón, digamos, de todos los días de la publicidad, blanco, delgado, maquillado, con el pelo liso, con el pelo con los rizos perfectamente bien definidos, porque ahora cada vez nos gustan otra vez más anchitas, pero sin cuestionar como cuál es todo como el mercado que hay detrás de eso, ¿no? Entonces, cómo se va asimilando todo el tiempo esas esencialidades, ¿no? Como, ah, no, esto es lo que está bien, entonces, qué lindo, ahora vamos a vender, pero en otro color, vamos a vender en otro tamaño, en otra forma. Entonces ahí creo que sí, pues que no hay que dejar de bailar, y que gozoso poder bailar y decir, bailo para que sea de otra manera. Yo quisiera, ¿ibas a hablar, Vivi? Tenía un comentario para tejer con lo que estaba sucediendo ayer en este mismo espacio a esta misma hora, que estábamos en esta, que fue el conversatorio que se me olvidó decir al principio, que era el de el situacionismo bogotraxero y las cartografías sagradas. Fue como muy interesante como en la discusión empezar a recordar los lugares de las primeras rave, fue darnos cuenta que habíamos estado en lugares sagrados. y que es como muy chévere porque es como, o sea, sí, son lugares súper importantes dentro de la cartografía muisca, ¿no? Y como, no sé, el lugar del primer Foc Parey que fue, nos cambió la vida a todos y yo creo que a todos nos dio un giro la vida después de esa fiesta. La primera fiesta fuera de la ciudad que hizo Ultrabass, que es el colectivo de música electrónica underground que dio la fuerza para hacer el Bogotrax. Y es como claro, con los participantes, los compañeros del Cabildo Muisca de Soacha y de Suba, pues no fuimos nosotros, ¿no? O sea, fue el territorio fue el que nos llevó ahí, digamos, como charlando con ellos y como entendiéndolo desde su idea de los lugares sagrados, ¿no? Era como reconocer que no fue casualidad que Bogotrax llegó ahí y que hay como que el territorio mismo nos permitió hacer todo eso ahí, aunque parecería como del demonio hacer todo lo que hacemos cuando preparamos una rave y hacemos una rave, ¿no? Pero empezamos a tejer como esa relación, ¿no? Entre los territorios que hemos habitado y lo muy poderoso que sucede y que es también como parte del texto que propusimos con Rafael, de esta relación territorio-tecnología, que es pensar que no solamente habitamos en la ciudad de Bogotá con todas sus problemáticas sociales, políticas, económicas y culturales, sino que es un territorio vivo, ¿no? Compuesto de capas geológicas y que esas capas geológicas también dialogan con nosotros y con la vida que tenemos en este territorio, ¿no? Y que es muy poderosa la experiencia, por ejemplo, del Parey, de lo que sucede de cuatro camiones con un gran sistema de sonido andando por la ciudad y reverberando y haciendo vibrar la tierra, pues es una cosa poderosa porque no es solamente gente bailando, hay una cosa más que sucede ahí que es como muy increíble, como va cambiando el sonido de la música por los edificios, ¿no? Por el recorrido que se hace y creo que hicimos además un recorrido muy increíble por la ciudad, ¿no? Que permitió como justo eso, esa vibración nos hizo bailar con muchas otros seres y otras vidas más y otras capas más de historia en esta ciudad, ¿no? Y ahí se activa muchas inteligencias, ¿no? Que pues sí, muy intuitivamente hemos hecho esto estos años y creo que este año, estos 20 años, este número perfecto, este ciclo perfecto según los muiscas también, pues nos permiten entrar a otras reflexiones, ¿no? Que están chéveres y están buenos y que compartimos con ustedes. Así como para hablar de otras inteligencias, ¿no? Solo otras. Vale, es que se me escapó y yo quería hablar de algún, bueno, voy a volver un poquito atrás, ya que hablabas tú del tema de que a veces uno como que siente que esto viene y le pasa por encima, pero yo siento que primero hay que ir por la conquista y la soberanía del mundo individual, ¿no? Cada una tiene su propio mundo y creo que si desde ahí pues construye ese escenario en el que quiere habitar este tema de las tecnologías de la IA y de las otras tecnologías y las otras inteligencias, creo que ese es el primer espacio, porque el movimiento social solo existe desde la juntanza de esas individualidades, no hay otra. O sea, creo que hay que volver a nuestro mundo personal y desde ahí empezar como a acercarnos a esos temas y tomar decisiones y acciones, porque pues estas cosas no se van a causar solas. Y creo que en la medida en que se van sumando voluntades, aquí han pasado cosas extraordinarias en los últimos 20 años en los que he tenido conciencia, donde muchas individuales se juntan y nos hemos juntado y han pasado cosas que a veces creíamos que no iban a pasar y se lograron hacer. Y yo digo, eso pasa y eso es según también la capacidad de convicción que tenga cada persona. Ahora, acordándome de lo de qué alternativas hay, sí hay iniciativas de código abierto en temas de inteligencia artificial, pero tiene un pero, ¿no? Porque la capacidad de cómputo no la tenemos estas personas que creemos que haya una inteligencia, digamos, volcada al bienestar, porque pues es complejo la capacidad de cómputo. Entonces, ¿qué hay? Iniciativas para que hayan códigos abiertos, o sea, se modelen con ética. Ahorita está pasando algo en el Congo y creo que es, en efecto, consecuencia de esta carrera que hay de tres naciones, cuatro, quizás cinco a lo mucho, por poseer hardware para procesamiento de datos. ¿Y quién está llevando el bulto? El sur global, ¿no? Hay un genocidio fuertísimo hace 2 años en el Congo, nadie habla de eso, porque las empresas que demandan, tienen mucho lobby político, demandan minerales de allá, y no pueden, o sea, cuando donde hay ganancias, hay abuso, es así, o sea, no se puede acumular tanta riqueza si no es así, entonces hay que frenar también de alguna manera eso. En Gaza lo estamos viviendo, claro, lo vemos más cercano, quizás porque hay relaciones más cercanas con Europa que con África, pero bueno, en África, pues, pucha, o sea, están pasando un montón de cosas y ahí es donde tenemos que decir, listo, necesito ese último iPhone, necesito cambiar realmente mi dispositivo, oye, ¿puedo salvar esta máquina? ¿Existen otras formas de contratar software que no sea sometiéndome a ceder mis datos? Empezar a cuestionarnos y eso reduce el poder. Y gana también cuando construimos infraestructuras propias, ya que hay un montón. En Colombia somos pioneros y referentes en muchos temas de infraestructuras descentralizadas, de redes asociativas, de cooperativismo, pero de eso muy poco se habla porque pues, no hay interés en ello. Pero donde sí hay interés, lo están aprovechando. Aquí hay hasta pistas de aterrizaje hechas por comunidades, ¿sí? Incluso peleando con la aerocivil, pero ganando peleas políticas. Claro, eso no se va a hacer en global si no se ganan espacios en lo local. Y Bogotá es un espacio que se ha ganado. Y mira, yo apenas llegué el jueves y vi, yo dije, uy, ¿pero qué? No, ¿cuándo es? Veo y abro la programación y wow, qué cantidad de programación, 5 agendas por día, 10. Y yo, eso no viene de la nada, eso viene de un proceso que se ha sembrado y de una madurez que ha tomado un proceso social donde muchas personas hemos estado y aprendido desde nuestro ser. Y desde ahí hemos resonado, porque incluso creo que ha sido sinérgico, pasan más cosas de las que se desean. Y no es el único proceso alternativo que hay, aquí hay movimientos anarquistas, movimientos de tierra, movimientos de protección del medio ambiente, cosas que creo que se tienen que empezar a ver, porque todo eso está mediado, todo eso es una tecnología, y hay que entender la tecnología como un proceso social. Claro, o la consumimos o la prosumimos desde nuestras dinámicas. Ahí es donde hay que poner fuerza en nuestros mundos individuales. Y yo quería hacer ese aporte porque, claro, no nos podemos dejar llegar porque entonces estas 3-4 empresas que tienen el mercado, sí, tienen poder, pero se lo restamos en la medida que nos descolonizamos en nuestras prácticas, en nuestros usos, en nuestras compras y en nuestros hábitos. Entonces, eso, empezar por ahí, pues creo. Hola. No, algo pequeño ahorita ya, a propósito de lo que tú estás hablando y lo que tú también decías del deseo y también pues son nuestras formas de consumo a la larga lo que hacen la resistencia para mí, ¿no? En ese sentido, claro, en las cosas que trabajo y todo, por ejemplo, necesito el Instagram, ¿qué hago? ¿Sí? Listo, le pongo el reloj, igual me paso y sigo. Y uno sigue, y todos sabemos cuál es esa ansiedad que se genera y esa dependencia que se genera. Y hay algo muy como que veo mucho aquí en Colombia siempre, y es la facilidad con la que nosotros entregamos los datos. ¿Sí? O sea, en Alemania, por ejemplo, que vivo allá, la gente nunca te pide ni el número de documento, nada, te piden el nombre, si acaso, fecha de nacimiento, cuando son trámites importantes, pero es que acá, amigas y amigos, en el D1 te dicen número de cédula y lo das. Por favor, no den su número de cédula en el D1, no es necesario. Pueden decir, no, paso, sí, los puntos, no, pero es que sí me dan un cuchillo, parce, no, ¿sabes? Es mentira, ¿sabes? No, que, ay, no, no tengo datos, no, el wifi de aquí, ay, sí, aceptar los términos y condiciones, por favor, ¿sabes? Lo aprendí allá, porque también igual antes, ¿sabes? Y es que acá es como, ah, no, sí, listo, en el restaurante tal cosa, pero baje la aplicación. Y entonces, pero autorizar los contactos, la cámara, el audio, ay, sí, rápido. ¿Sabes? Son esas cosas tan pequeñas que hace rato estamos alimentando, ¿no? O sea, claro, ahorita con el chat GPT, todo eso, bien cuestionárnoslos, pensar cómo es que le estamos preguntando, cómo lo estamos, las discusiones, todo, pero también en el día a día del consumo, de la explotación que tenemos nosotras mismas con la naturaleza, nosotras mismas con los animales, cómo revisar nuestros deseos, como tú dices, de verdad necesito comerme este marranito tan tierno ahora, ¿sí? Como de verdad lo necesita mi cuerpo, o sea, son todas esas cosas pequeñas que también entonces sí van sumando, pero ¿cómo las hacemos? Recuerden lo del D1. Ah. ¿El qué? ¿Y el lochón? No. Ah. Pues yo iba a decir, pues un poco raro. O sea, yo no le tengo miedo ni a fantasmas, ni a dioses, ni a diablos. Bastante. Le tengo miedo a la gente. Y le tengo miedo a dos tipos de personas. Le tengo miedo a las personas, digamos, como se han hablado, los malos, hegemónicos. Pero le tengo más miedo a las personas buenas que no piensan. Realmente, porque entre otras somos más los que somos buenos, que somos los que somos malos. Pero me preocupa que antes, por ejemplo, uno parte una idea, yo parto, que el internet me dijo, es mentira. La mamá, yo le digo, lo que te mande por WhatsApp es mentira, salvo que lo verifiques. Pero uno ve hoy la inteligencia artificial y se está volteando como la presunción. Y la presunción en términos de inteligencia artificial es que es verídico. Y la gente está empezando a asumir que eso es ciencia dura, con respuestas absolutas. Y me preocupa es que no tengamos una idea de preguntarnos si lo que responde está bien o está mal, porque le damos de nuevo un vicio en alguna medida de legalidad, como si fuera un mercado de las ideas perfecto, de competencia perfecta, donde evidentemente pues, hay unos desequilibrios que no son fáciles de trabajar. Y mucho más, y yo soy profe universitario, pensando en nuevas generaciones, y perdóneme lo digo y podrá sonar pretencioso, pero menos cultas y menos interesadas, por lo menos las que me tocan a mí, en aprender realmente. O sea, les pongo un ejemplo relativamente rápido, algo con ChatGPT, una multiplicación, y ellos concluyeron que todo lo que habían hecho estaba mal. Y después de buscar errores y buscar errores y buscar errores, pues yo les planteé una hipótesis, y si ChatGPT multiplicó mal. Pero es que llevamos por ahí 40 minutos buscando el error, y la última opción era que la máquina se hubiera equivocado. Y cuando alguien revisó la máquina, pues la multiplicación sencilla, pues nos dimos cuenta que estaba haciendo mal la operación ChatGPT y nuestro pensamiento crítico era nulo. Y una de hoy que, entre comillas, me dolió, una estudiante de matemáticas para derecho, entonces pues no les importa mucho las matemáticas, y soy abogado. Entonces un muchacho preguntó, oye, profe, no, va, ¿cuánto es menos 5 más 15? Entonces yo le dije, pues no sé, pero pues si tú no sabes te van a robar en la tienda. Entonces dijo, no, porque yo uso tarjeta. Entonces pues te van a robar con tu tarjeta. No, porque uso la calculadora. Sí, pero es que en el celular meter menos 5 de arranque es difícil. Entonces ando con una calculadora científica. Yo le decía, ¿y no será más fácil aprender a sumar, señor? O sea, es que realmente el gasto energético para ver cómo hacía para no aprender a sumar, pues es que era realmente grande. Entonces, un poco, pues ustedes lo están pensando desde la máquina, digamos, pero yo lo pienso desde el otro lado, desde el que recibe la información, qué capacidad de discernimiento tiene para pensar si es cierto o es falso. Y más cuando además ahí no es solo ciencia dura, sino que tiene un componente ideológico. O sea, usted le pregunta a la máquina, ¿el TLC es bueno o malo? Y pues él tiene una respuesta desde un lado, y si usted no tiene un mínimo también de conocimientos, digamos, porque la nueva generación es internet, y yo creo que uno hay cosas que uno debe saber y hay historia que hay que conocer, porque o si no, ser capaz de contradecir la máquina es imposible. Y esto que estoy diciendo, aunque suene extraño, lo dijo y se lo escuché, fue al director de la inteligencia militar norteamericana, que evidentemente pues no es santo de mi devoción el imperialismo norteamericano, pero él decía eso, le tengo miedo a que Estados Unidos empiece a tomar todas las decisiones con lo que diga la máquina. Y eso lo piensan ellos desde su lógica, pero yo la pienso desde la nuestra, así como se decía, el sur global, creyendo que es verdad todo lo que la máquina nos diga, cuando ya nos han explicado cómo se alimenta la máquina, pues de nuevo me preocupa ser el humano que recibe la información adicional pues, a sus preocupaciones. Hay algo que estaba pensando durante todo el conversatorio, y es que un empleado de OpenAI, que es la empresa que creó ChatGPT, dijo alguna vez que ChatGPT nació por la idea de que es mejor pedir perdón que pedir permiso. Es decir, cuando se creó ChatGPT, Sam Altman, que es el director, pensó que si se publicaba la pregunta a todos los artistas y a los generadores de contenido, si permitieran usar su contenido para generar una inteligencia artificial como ChatGPT, si lo permitieran, y en una encuesta rápida que hicieron a nivel mundial, se dieron cuenta que no. Muchos artistas hubieran dicho que no si se les hubiera pedido, si su contenido se hubiera usado para crear ChatGPT. Entonces él prefirió decir, no, pues prefiero pedir perdón después de que esté, a pedir permiso para que no exista. Entonces apareció ChatGPT y lo que ellos dijeron es que era solo un experimento. O sea, ni siquiera tenían el deseo de que de crear una herramienta que realmente fuera generadora de contenido, generadora de texto, no. Era un experimento para ver si ya todos los avances de inteligencia artificial a nivel teórico se podían materializar. Y cuando la crearon, apareció y pues explotó, ¿no? A partir de ese año, pues empezó a aparecer pues, muchas implicaciones en el mundo humano, desde la educación, el aprendizaje, Y pues, lo que me hace pensar es que la ilegalidad detrás de no haber pedido permiso creó ChatGPT, lo cual empezó a pues generó una discusión sobre los beneficios de tener inteligencias así. Quiero decir que la ilegalidad pues generó una herramienta que nos puede llegar a generar una serie de beneficios, y luego de eso estamos pensando en las alternativas abiertas para generar herramientas similares, iguales, pero que no sean generadas desde la legalidad. Quiere decir que si las deseamos, o sea, creo que sí queremos inteligencias artificiales, sí queremos esas tecnologías, más no que aparezcan de la forma ilegal, como fue creado ChatGPT, porque ya pensamos en alternativas, queremos eso mismo, ese poder, pero sin la implicación de cómo fueron creadas. Entonces, no dejo de pensar que la ilegalidad nos trajo al final la discusión de un poder más allá, pero pues que fue creado de lo ilegal. Ay, hijo de madre, casi la capturo. No estaba pensando mi tecnología. también como leyendo sobre OpenAI, es como pensando en la tecnofobia. Entonces ellos decían, como esto es muy grave y se va a comer al mundo, entonces necesitamos que sea de muy fácil uso y que toda la gente pueda hacer cosas con esto, ¿no? Pero ya viene con sus sesgos, con sus determinaciones, o sea, esa ayuda al mundo de ellos, ¿no? Era Elon Musk diciendo esto. Pero entonces pensaba en términos de la tecnofobia, si no pretendemos ser luditas, pero sí cuestionarnos un montón de las cosas que están pasando con la tecnología, tal vez entonces una de las soluciones, además de todo lo que ya han nombrado, que es, bueno, ¿qué estamos haciendo nosotras como personas? ¿Qué estamos haciendo como colectivo? ¿Cómo nos estamos formando? ¿Cómo transgredimos? ¿Cómo estamos hackeando el sistema? Deberíamos hacer también como una avanzada porque la tecnología le empiece a llegar a todas las personas, porque va a ser al final la única forma de resistir en medio de la tecnología, ¿no? O sea, si ya creció esta inteligencia que no tiene tanta agencia, sí, pero pues que es como una inteligencia que está ahí, y es como, ¿cómo la vamos a pelear desde el otro lado? Pues tiene que tener toda la gente las herramientas, y estamos en un país con una brecha digital altísima, ¿no? Entonces no hemos logrado solucionar que le llegue el internet a todas las personas. El Estado plantea aplicaciones para solucionar cosas cuando la gente no tiene ni celular, ni internet, ni un montón de cosas, y es como, esa es otra discusión, y al final otra forma de resistencia sería llevar la tecnología también a todos los rincones y empezar a enseñarle a la gente. Pero pues me plantea esto de, les voy a decir, mira, tienes que tener el celular y meterte en el sistema, o sea, a mí me cuestiona, pero también siento que empieza a ser una forma de resistencia. Sí, yo pensaba que esto que decías ahorita de cómo ahora nos gusta aprender menos, bueno, eso que estabas comentando, y que leemos menos y tal, bueno, ¿quién, no? Porque también lo que dice Vivi, como que también hay una brecha que persiste, y a mí ahí me gusta mucho también estos movimientos que están en Estados Unidos, que dicen don't include us, como gracias, te lo agradezco, pero no, como diría Alejandro Sanz, como que no queremos, o sea, no, pues que creo que eso conecta mucho con lo que tú dices, que es, estamos hablando mucho de cuáles son los valores de OpenAI, porque ChatGPT realmente logró algo pues impresionante, que vuelvo sobre el comentario de Ofray, ¿no? Como que es una inteligencia aparente, que es algo que si no nos lo preguntamos dos veces, en tiempo real, en el tiempo en que interactuamos con OpenAI, sea texto a video, texto a imagen o texto a texto, pues creemos que es como, wow, qué rápido me entendió, ¿no? Y porque lo hace con demasiada fluidez, pero es aparente. Al final lo único que está cambiando es la velocidad con que se procesa la solicitud. Y un poco, pues la gente que es experta en estos temas dice que al final, en un tiempo no tan largo, ChatGPT y las tecnologías similares van a ser lo que hoy día son los motores de búsqueda. Al final no es más que eso, es simplemente lo que va a cambiar es la interacción con el programa. Hoy día tenemos que meter en el buscador de Google, o de alternativas, bueno, X cosa y me sale como una lista de resultados. ahora lo que hago también es que le digo, ok, Google, va, no sé qué, ta, ta, ta, o si uso Alexa o la Siri o lo que sea, dependiendo de la empresa que más prefiera, lo digo entonces voz a texto o simplemente voy a pedir y ya no me van a salir un listado de resultados o un listado de opciones, sino que va a ser una cosa narrativa, ¿no? Al final es una cuestión formal y tiene que ver con la interacción y con interfaces, ¿no? Hay una que se llama Perplexi que ya hace eso que tú dices, o sea, la pregunta te da un resumen y enlace, o sea, la competencia que quiere pasarse a Google. No, y hace, pues, o sea, Bind, ¿cómo se llama el de Bind? Bind, que es el buscador de Microsoft, compró el modelo de ChatGPT-4 y gracias a eso, y Copilot, bueno, todas esas cosas, que al final es eso, es que yo estoy interactuando y es muy rápido y sobre todo muy amable, muy que parece. Ahora, yo me pregunto, yo he visto, no sé si han visto en TikTok, las abuelas rezando el rosario gracias a estas aplicaciones. Y entonces cuando una piensa en eso, bueno, la abuela, ¿cuándo va a aprender a usar el WhatsApp? Porque las crías aprenden de un día para otro, a los 2 años ya son reduchas usando el WhatsApp, pero a las abuelas les cuesta más trabajo. Y que haya un asistente que les ayude a leer el rosario cuando ni las hijas ni las nietas quieren acompañarlas a rezar el rosario, pues es algo bonito. Y si lo pensamos en términos de accesibilidad, pues estas tecnologías sí tienen algo de sentido. Entonces ahí el punto como que pienso como cuando pienso en de quién estamos hablando, si ahora tenemos menos ganas de aprender o qué, como decía Viviana hace un rato, no sé qué posición tengo, pero como que sí me parece como importante pensar en que estamos hablando mucho del tema de ChatGPT, cuando al final, ¿de dónde están saliendo todos esos datos? No para ChatGPT, sino para un montón de sistemas que están replicando no solo las legislaciones, sino también los códigos, ¿no? Copiando códigos e implementando para las empresas, pequeñas empresas privadas, para las tiendas de barrio que quieren parecerse al Oxxo que se está comiendo las tiendas de barrio y que finalmente resultan ser muy útiles para las personas que nunca han tenido acceso a estos sistemas de conocimiento que siempre han sido muy letrados, muy elitistas, a los que hemos tenido el privilegio de entrar, ¿no? Entonces, bueno. Pilar quería participar. De camino a donde Pilar, les cuento un comentario que hizo Juan de Plato de Dro hoy en la presentación sobre la experiencia del laboratorio. Dijo, bueno, lo bueno es que ahora a la gente le va a tocar aprender a escribir bien. Sí, es cierto. Pero algo bueno. Y prompt es una palabra, prompt es escuchar. Sí. No es una palabra amigo, es una palabra más de aquí en adelante. Sí, pero hay una cosa con lo que está diciendo Juli que me angustia un poco, porque al final es, claro, o sea, yo puedo plenamente interactuar con ChatGPT y suponer que va a ser el siguiente buscador y una versión avanzada de Google como buscador o de DuckDuckGo o de cualquier otra alternativa que uno quiera, pero al final cualquiera de esos buscadores lo que hace es navegar sobre un mar de información y extraer cierta parte de esa información para satisfacer la pregunta que estoy haciendo. Y creo que ahí otra vez volvemos al meollo y es, tiene que navegar ese mar de información, o sea, el mar de información tiene que existir. Y la creación de ese mar de información la hemos hecho colaborativamente los últimos no sé cuántos años, claro, porque entonces uno empieza a pensar que ChatGPT se alimenta tranquilamente de Wikimedia, de Wikipedia y de todo el ecosistema de Wikimedia, porque la licencia se lo permitía y se traga completamente el conocimiento enciclopédico que generamos entre todos, todas, todes, sin retribuirlo, sin atribuirlo, sin contribuir a él por ahora. O sea, igual eventualmente podemos tener artículos de Wikipedia hechos por ChatGPT y vamos a tener más líos sobre la verosimilitud y sobre la verdad y sobre lo que atribuimos como real o no. Y yo le temo a eso, o sea, como le temo, pero igual me parece una nota, o sea, como si puedo crear un universo alternativo a partir de esto, cambiándole las reglas, pues va a ser chévere, o sea, puedo hacer especulativa full, pero pero quizás para otro tipo de cosas no, ¿me entienden? Y de alguna manera creo que la discusión no necesariamente es sobre el código y sobre el algoritmo de ChatGPT, sino sobre el cómo se alimenta, cómo mantenemos esa realidad de la cual se alimenta, si eso es o no algo que necesitemos mantener, y cuál es nuestra relación con esa otra realidad. Y hay algo que también quería leer. Hoy voy a hacer esas cosas horribles que me hicieron en mi panel. Hoy soy la que va a leer. Es que estaba sentada hace 2 días allá y fue algo extraño, pero bueno, pero va a ser muy cortico. Porque había que nombrar a Mark Fisher, porque no sé si Nelson lo nombró antes. Y entonces es esta cita sobre lo espeluznante del capitalismo. Y es, el capital es, en todos los niveles, una entidad espeluznante. A pesar de surgir de la nada, el capital ejerce más influencia que cualquier entidad supuestamente sustancial. Y a partir de como todo este diálogo me estaba preguntando si como entidad la podríamos entender como una inteligencia, y en ese caso si como entidad lo que tendríamos que tratar de construir es una entidad que haga contraparte, y esa sería la resistencia de alguna forma. Entonces es, si tratamos de pensarnos un sistema equivalente, una entidad equivalente que pueda resistir al capitalismo en esos términos en los que está también como doblegándonos en cierta forma y generando el sistema en el que estamos inmersos, que es el de ChatGPT, que es el de la explotación de un conjunto de conocimiento colaborativo que se ha generado, o que es como esta misma idea de la minería de datos, o un montón de cosas de explotación. Y de alguna manera como que la provocación es, de nuevo, ¿cómo lo rompemos? Si lo rompemos creando entonces otra nueva entidad, y esa entidad baile felizmente por las calles de Bogotá y pues se genera en Bogotá, si esa entidad tiene que ver con cómo se resiste desde el procomún, desde la cultura libre, desde el código que es abierto, desde cómo confeccionamos esa entidad. Quizás es como una provocación que me queda. Voy a retomar desde aquí. Yo vuelvo a pensar en esta idea de cómo hay algo sistémico en el término más cibernético de eventos que producen las condiciones de posibilidad para que hayan patrones emergentes, redes, retículas mucho más complejas, donde hay ensamblajes más complejos que incluso no percibimos, ¿no? Y vuelvo a quitarle las comillas a esa agencia, porque creo que efectivamente seguimos todavía insistiendo allí de una forma bastante ingenua, desde esa lente del antropocentrismo, que alcanzamos apenas a percibir algunos eventos de la realidad, pero que la realidad, como todo sistema cibernético, se acelera y nos gana, ¿sí? Y eso es una realidad de a puño, y Mark Fisher lo conocía muy bien, un aceleracionista de izquierda que entendía muy bien las lógicas y las falencias de las viejas críticas de izquierda y claramente esa tecnofilia de los neocapitalistas tecnofílicos. Entonces, desde ese otro lugar, la invitación era quizá, ya que citabas a Haraway, por ejemplo, cómo entendemos unas escalas espaciotemporales que nos preceden y nos van a suceder como humanos, y desde ese lugar entender que nosotros también somos productos literalmente de esos ecosistemas que nos preceden y que seguramente nos van a suceder. Y la invitación crítica es justamente cómo buscamos, como bien nos recuerda Pilar, trayendo a colación a Mark Fisher, desde esta reinterpretación de una cuestión que genera unos patrones emergentes todo el tiempo que se nos escapan, literal, y no por eso evitar la agencia ni la crítica política, pero sí entender otros lugares de cómo en esas derivas aceleradas vamos a tener otro lugar de enunciación, ¿sí? Partiendo de este tema que mencionabas de Haraway, me parece muy importante. Ella en los años 80 escribe el famoso manifiesto Cyborg y entendía y socavaba esa dicotomía entre máquinas y humanos, porque sí que entendía que había agencia allí y lo tiene muy claro. Y a partir de ahí empieza a establecer una relación justamente criticando modelos antropocéntricos, modernos, que insistían en una ciencia bastante, entre otras, falocéntrica, que había otro tipo de relaciones que nos precedían y que nos iban a suceder. O sea, ella no estaba generando un manifiesto inventado de la nada, sino entendía otro lugar de reinterpretación de la agencia, entendía a un sujeto que está producido por un sistema planetario, sea biológico o no biológico, que lo ensambla de entrada, y a partir de ahí sus manifiestos cyborg es menos el imaginario cyberpunk de una amalgama acá con una estructura que es protuberante a nivel de tecnología invasiva, sino entendía que simplemente estamos construidos por minerales, literalmente, nosotros tenemos composición de litio, literal. Es decir, ya hay una composición que hace de nosotros orgánicamente un cyborg orgánico, un cyborg de inteligencia no necesariamente orgánica, entre otras, somos cyborgs que nos amalgamamos con animales, con parásitos que nos preceden, con unas escalas espaciotemporales que nos asustan, literal, y ahí es donde Haraway dice, hemos pasado por este día del antropoceno, estamos en un punto del antropoceno y hay que señalarlo como un punto de medida vergonzoso, no como un simple, una huella histórica a abrazar, y a partir de ahí salíamos a otra relación justamente de el uso del recurso natural entendido solo como recurso, y ella lo plantea desde el planteoceno, lo llama de esa forma, dice avanzamos al capitaloceno y por qué no menos Asimov y más Lovecraft pensar en una relación de catuluceno. Si ustedes han leído a Lovecraft, aparecen esas agencias que nos superan, nos desbordan, y yo creo que eso es un sacudón que también estamos viviendo, como lo mencionaba Cory, de la inteligencia artificial que nos pueda generar también, hay una relación, no necesariamente una mediación de control, sino reubicarnos en unas redes más complejas, diciéndonos realmente por fuera del ego humanista, tenemos que repensarnos este vector que está avanzando, incluye a los minerales, los animales, los parásitos y a las inteligencias artificiales que tienen agencia. Le quito las comillas. Yo le vuelvo a poner las comillas porque la misma Donna Haraway le ha puesto a las comillas, ¿no? Porque ella misma ha comentado su manifiesto cyborg, ¿no? Y ha comentado que hay una necesidad de repensarlo de cara al poder que tienen las corporaciones en esta era de la producción de las tecnologías, ¿no? Y creo que eso es importante. Todo bien, el manifiesto Sarbo, pero ella nos llama la atención y dice, bueno, hay cositas ahí que ya hay que pensarlas de una forma distinta. Y precisamente por eso es el cuchuluceno, ella lo modifica, porque no es tal cual el de Lovecraft, ¿no? Entonces sí creo que hay como un ajuste que le vuelve a poner las comillas a la agencia y que nuevamente el ciberfeminismo o el tecnofeminismo pues se actualiza en la época, porque es que no podemos seguir con una idea romántica de nuestra relación con las tecnologías que está dada por un manifiesto del 82, ¿no? Esa es una idea muy romántica, esa idea necesita ser actualizada y el feminismo mismo la ha actualizado, ¿sí? Y creo yo que ahí le volvemos a poner comillas. Yo quería decir algo del Kraken. Ahorita Pili hablaba un poco de si esta forma de pensar, de producir, de relacionarnos en ese paradigma económico de competitividad tenía agencia. Yo digo, claro, tiene un hardware que lo habita y es cada persona que sale en las mañanas a alimentar ese sistema. O sea, es el cuerpo, es la misma relación simbiótica que como humanos sostenemos, incluso lo defendemos. O sea, viene algo que está contra esa comodidad que algunos ganan dentro de esa estructura y lo atacan. O sea, se sabe defender. Entonces yo sí siento que es un ente, no sé si alguien ha escuchado este tema del egregor, que es esta mente colectivizada que le da vida mental, en ese universo mental, a una entidad. Y existe, total. O sea, tiene la capacidad de desplazar, de tomar, de dominar, de controlar, y lo defiende el hardware que lo habita, el cuerpo que lo habita, y que son las sociedades casi que pues, están en ese modelo económico, y que puedo decir que puede ser más del 90% de la humanidad en este momento, pero no del todo está perdido en la medida en que creo que a cualquier fuerza fuerte, hay otra que se le resiste para mantener el equilibrio. Y si no se ha detonado una bomba atómica ahorita, y si no hay, si todavía tenemos la esperanza de que mañana vamos a salir a tomar desayuno, es porque hay una fuerza. Claro, no se ve, porque esa no es la que está en los medios, no es la agenda mediática, no es la, este crack, en esta forma, esta entidad, que para mí no es otra cosa que el paradigma social establecido, que se defiende desde la persona que tiene y que no tiene, porque yo creo que el problema no es que el 1% de la población concentre el 90% de los recursos de la humanidad, sino que el 90% que no lo tiene vaya detrás para ser parte de ese grupo, porque lo vemos, la gente quiere ser Elon Musk, quiere ser sutanito, sutanita, quiere acaparar. Ahí es donde creo que hay que desactivar el dispositivo, porque no creo que sea el problema sea ellos y nosotros. El tema es que todos estamos involucrados y estamos sometidos a un paradigma que nos puede contaminar o nos ha contaminado y del que hay que limpiarnos, hay que hackearnos, hay que desprogramarnos, hay que rompernos, porque no es fácil. Esto es una burbuja que es apremiante. Y a veces, y también hay que vernos con empatía, porque todos hemos estado ahí, todos hemos cometido digamos, cosas en las que creíamos con convicción y tras el tiempo, tras la experiencia, tenemos que decir, wow, claro, estaba equivocado. Hay que ver a los otros, a esos que juzgamos como están en otro momento, pero no por eso los vamos. Ellos no son el problema, hay una forma de pensar que hay que transformar, porque de lo contrario, nos vamos a desalentar como humanidad. No va a haber, o sea, creo que esto de darnos palo, claro, nos hemos dado palo, pero mire, todavía estamos acá, mantenemos hijos, seguimos educando, seguimos construyendo, seguimos creyendo que vamos a salir de estas situaciones y eso creo que es lo que hay que alimentar. Creo que aquí estamos en un momento, no sé si, ahí voy a Disney, porque yo soy de los que defendía la libertad del ratón Mickey y que ya por lo menos ya liberamos a un Mickey, ¿no? Y ya lo podemos usar y está en el dominio público y eso lo celebramos. Lo mismo hay que hacer con la IA. Pero bueno, al caso es que voy, hay una película que se llama Tomorrowland, de Disney, donde hay, me parece genial, donde ponen un mundo apocalíptico donde se estaba acabando y era por una idea negativa. Y al final como que la trama es, la humanidad estaba alimentando al lobo equivocado, porque habían dos lobos. ¿A quién te le vas a poner? ¿A quién le vas a dar tu energía para que se alimente y se vuelva más grande? ¿Al lobo que quiere destruir la humanidad o al lobo que está pensando que se pueden hacer otras cosas? Entonces, ¿qué estamos alimentando? ¿Es un mundo apocalíptico o un momento que sí de decir, wow, la estamos cagando, pero tenemos con qué? Y realmente veo que tenemos con qué. Están pasando un montón de cosas que no están en la agenda pública, pero están pasando unas cosas geniales que yo digo, eso hace 20 años no pasaba. ¿Sí? Avances no solo en la ciencia, en el saber, sino también en lo social, lo vemos, hoy estamos sentados acá, están dirigiendo mujeres este festival, o sea, hace 50 años esto no pasaba, hace 20 quizás empezó a pasar, pero hoy, claro, ya nos podemos sentar, ahí todavía queda la pelea, pero mira, ahorita venían unas compas, estaban ahí haciendo una manifestación, tienen detenida parte de la ciudad, estamos en otro momento. Yo creo que esto hace 30 años no se podía hacer y eso hay que verlo y no hay que restarle importancia a eso. Claro, la inteligencia artificial también es una nube de humo, pero tenemos calentamiento global. Entonces hay un montón de cosas que creo que hay que ver, que tenemos que salir de esos canales de desinformación y hablar de estos otros canales para reconocerlos, porque es que somos realmente los que estamos acá, los que vamos a decir qué pasa en la ciudad o no. Eso. Hola, ¿qué tal? Gracias por organizar este evento y este festival. Yo vengo de Uruguay, estoy de visita y demasiadas cosas se hablaron acá. Me está explotando la cabeza. Trabajo de esto justamente, un poco de pensar estas cosas y de problematizarlas. Pienso que quizás la internet es un hito interesante que en nuestra vida, por lo menos yo que tengo más de 40, sí puedo entender un antes y un después de esa red. Y creo que entiendo la inteligencia, independientemente del nombre que le demos a esto nuevo que pasó, puede llamarse inteligencia o no, quizás como una profundización de esa internet, o de ese uso, de esa interconexión que tenemos como humanos. Y la pregunta es, al igual que cuando empezó internet, nos preguntábamos si era un proceso emancipatorio o profundización del capitalismo y de la alienación. Por ejemplo, si este salto, que ahora tiene pinta de alienación, y por suerte prendemos las alarmas en eso que ustedes denominan tecnofobia y tecnofilia, en eso que está buenísimo pensarlo de esa manera, me gusta. Quizás sea simplemente una profundización, y lo interesante, me parece una cosa interesante de ver es que es un espacio de lucha. Internet, desde su creación ahí también medio anárquico, estatal, que al final no es estatal y al final se privatiza, y hay parte privatizada, los cables submarinos, etcétera, y las redes comunitarias. Entonces es un espacio continuo de lucha, en todo plano, en plano legal, en plano tecnológico, en el plano del uso. Quizás este sea un nuevo espacio de lucha, el espacio de estas tecnologías oscuras, o patrones oscuros, como queramos llamarle. Entonces, quizás es interesante pensarlo así, alentarnos a luchar por buscar esa emancipación. Y también a veces me hace un poco de ruido eso de hablar de norte global y sur global, porque me parece mucho más interesante hablar de centro-periferia, que es algo que se viene profundizando hace tiempo, teóricamente. Por ejemplo, acá estamos en un lugar eminentemente central, en un barrio central de un país ciertamente periférico en el orden global, pero estamos igual a un clic de todo lo que es el marco, y tenemos las herramientas cognitivas también para procesarlo, para procesar todo el cúmulo de conocimiento que como humanidad hemos generado. Entonces, tenemos ese privilegio y a la vez creo que esa, no sé, siento que de alguna manera un deber o un impulso de que ese privilegio se transforme en lo que estamos haciendo acá, ¿no? Creo que es un espacio emancipatorio y por eso lo agradecí al principio y bueno, gracias de nuevo. ¿Alguna otra intervención? ¿Tecnofóbica o tecnofílica? No, en la mitad. ¿Qué es más chévere? Está girando. ¿Se acuerdan cómo se llamó eso? El coso. No, gira. Es el nombre. Vale, no. Pues si no hay más comentarios, yo creo que estamos, ¿no? Fue como full información. Ya no más, necesito bailarla. Estaba pensando si decirlo o era demasiado obvio, pero ahorita que Pili decía, bueno, leía la cita como el capitalismo como entidad, y yo pensaba, me acordaba del taller al que no fui, pero escuché por los laditos, de Carolina, sobre la materialidad de lo editorial, ¿no? Y pensaba en la materialidad, ¿no? Como que aquí pareciera, o sea, que mucho el juego es como pensar que no hay materialidad, porque no hay tiempo, no hay peso, no es tan perceptible. Hace un tiempo hablábamos con una amiga que nosotras nos gusta mucho decirle a la gente que le ponga contraseñas largas al celular, no es súper incómodo, pero pues nos gusta para que se perciba lo incómodo que es y nos cueste trabajo y nos dé pereza sacar el celular. Y creo que ese tipo de estrategias, aquí en Bogotá, en el bus, con esas contraseñas tan largas, es como ni cagando porque me lo roban. Entonces, que ese tipo de estrategias de hacer perceptible lo material, de hacer material el capital, de entender que el metadato pesa, ¿cierto? Pesa y produce, ¿no? Que se capitaliza un montón, genera utilidad, pues ayuda como en esa ruta de al menos, a través de la incomodidad, como ir buscando otros deseos, ¿no? Como yo no quiero pasar mi vida sacando el celular para meter una contraseña. Me tardo mucho y eso que igual lo uso un montón. Pero así, o sea, creo que ese tipo de cosas ayudan un montón y como pensar, tratar de en cada relación con esto que llamamos inteligencia artificial, pues tratemos de ver cuánto tiempo me implica, ¿no? Lo que decías ahorita de tratar de usar controladamente el Instagram, pero en general es como ver pues eso, cuánto pesa, dónde está, cuánto gasta, cuánto consume, y eso ayuda como a agarrarle pereza, y pues el deseo es como por el otro lado de la pereza, ¿no? O sea, al final, dice mi mamá que cuando uno le dice a la gente como, ay, no pude llamarte, es como, no, en realidad no saqué el tiempo para llamarte, ¿no? Entonces, como que ese tipo de cosas creo que, no sé, en mi ruta del hacia dónde caminarle y cómo buscarle alternativas, creo que por ahí va, como irse sacando cada día el cambio del hábito. Yo creo también, ya para cerrar un poco, como que la resistencia también es bastante cultural, ¿no? Cultural con todo lo que abarca, o sea, como desde esto que dice Juli, el celular, pero también yo siento que es la música que escucho, si voy o no al festival en vivo, yo qué sé, si me pago solo la boleta del Estéreo Picnic, pero no voy a los grandes conciertos públicos que tienen una diversidad de todo tipo, de género, de edad, de contenidos, o sea, como que siento que la resistencia está en como en que le estamos metiendo un poco a la cabeza, porque si es esto, como por allá están las inteligencias artificiales, pero pues ¿qué está pasando? Porque yo siento que hay un cercamiento cultural, o sea, esto que yo les decía de la plataforma donde escuchan música, ahora también con la compra de Live Nation, de Ocesa y de Páramo y de casi que lo que escuchas en las principales plataformas, después te lo venden como un paquete de conciertos que luego pagas la boleta carísima y bueno, o sea, esto es un cercamiento como se imaginen, o sea, no alcanza uno a imaginárselo porque hay una figura económica que, por un lado, hay monopolios, ¿sí?, como de la concentración de que ellos son los únicos que están manejando todo, digamos, las plataformas, pues, grande, a nivel gigante, y por el otro lado hay un monopsonio, y es que la principal oferta laboral la tienen las mismas plataformas. Entonces, si la persona quiere colgar su música y recibir plata, la tiene que colgar a estas plataformas. Si la persona quiere que su video reciba, la tiene que colgar a estas plataformas. Lo mismo hace Amazon con el contenido editorial. Entonces, siento que apoyar la editorial independiente, que apoyar el Bogotrax, que ir al sistema público de conciertos, que encontrarse en vivo, que la Baki, que el aporte a la entrada, que, o sea, como que todas esas cosas al final están construyendo esa resistencia y que hay que seguir fortaleciendo sobre todo lo orgánico y lo de nicho que no lo encontramos en las plataformas. Ya. Buenas noches para todos. De pronto, como retomando lo que dijo en algún momento la compañera respecto a que lo último que uno hace pues antes de acostarse es como terminar de revisar el celular, y también como, o sea, me gustaría mencionar una frase de Bukowski, también como para representar como la tensión que tú mencionas entre la tecnofobia y la tecnofilia, y es, y cuando nadie te despierta por la mañana, y cuando nadie te espera en la noche, y cuando puedes hacer lo que quieras, ¿cómo lo llamas? ¿Libertad o soledad? Ya, eso quería como agregar. Yo tengo entendido que en 2 años va a haber otro Bogotrax probablemente, y quería dejar planteada un par de preguntitas. Una es, ¿cuántos años más vamos a tener celular? Y la segunda es, ¿quiénes de ustedes, quiénes de nosotros nos vamos a implantar o no? Bueno, pues en 2 años nos cuentan. Si quieren. ¿Ah? En 2 años cada uno nos cuenta su experiencia y hacemos un conversatorio de eso si quiere. No, no, eso sí no. No, no, no, no. Estar juntas, solamente charlas online de personas que no pudimos traer, invitar, pero estar juntos no lo podemos reemplazar, y esta era como una de las consignas del Bogotrax de este año. Fue lo único en lo que nos pusimos de acuerdo, y era convocar con esta idea de pensar en la potencia del estar juntos, ¿no? Que es como, es incalculable lo que sucede cuando nos juntamos, ¿no? Es la química que, o la física, Pilar, no sé. La física de la química de nuestros cuerpos que se intercambian estos encuentros, es como, no se puede calcular lo que puede pasar, ¿no? Así que son todas esas otras inteligencias. Bueno, nada, muchas gracias. Ya cerramos por aquí este conversatorio. Juli, Viviana, Nelson, muchas gracias. Toda la gente que vino, muchas gracias. El equipo de Bogotrax, muchas gracias. Los que están echando cuentas allá, que son los que se comen la parte de las cuentas. Gracias, compañeros de Bogotrax. Gracias al equipo de la radio y gracias a Latino Power y todo su equipazo por recibirnos en estos conversatorios. Por 20 años más, o no sabemos. Sí, ay, sí, hay evento acá, les pedimos que saquen las bicicletas, es como, somos súper amigables con las bicicletas, pero como viene mucha gente, es muy difícil tanta gente y bicicletas al mismo tiempo, y colaboración, aporte voluntario, que nos sobra, también pueden hacer aportes a la Baki, gracias.